Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 256, grabado el viernes 12 de marzo del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y el primer podcast del salvadoreño y creo que casi en español, por lo menos relacionado a cómics, que tiene 5 años de producción. Producido en El Salvador por mí, por Julio, por Fricoman y por Ticoman, que tiene 5 años además. Y todos tenemos 5 años de estar grabando este programa. Sí. Con el cast original, 5 años. Cast original, incluyendo al Sensei. Bienvenido, Sensei. 260 semanas, señores. Nos tomamos 4 de vacación porque... Sí. Pero han sido el cuerpo pocas. lo amerita. Lo que, pero son 260 pocas. Semanas. Sí. Yeah. Sensei, ¿qué paloma somos, vean? Y el más paloma soy yo. Sensei, ahorita es el momento de quitar pausa y hablar. Ah, pues sí. Bienvenido. Hola, bichos. Bárbaro. Lo que sí hace falta es la cajita donde estaba el Sensei originalmente. Antes que se escapara. ¿Qué le hiciste? Allá está, ya la tienes, Julio. Allá por, es que aquí la tengo para descansar. Al otro lado, derecho. Al otro lado. Ahí está. ¡El Sensei! ¡El Sensei! Esa es la foto comprada en Dimmer, ¿verdad? Sí, exactamente. Más abajo, que no se ve. Ahí está. Ahí está. Así como la muchacha. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Ese era el Sensei original. Ese era el Sensei 1.0, papá. Y fíjate que lo divertido es que cuando grabábamos con el Sensei, Julio y Brito tenían que compartir micrófono porque este estaba enfrente de otro micrófono donde hablaba el Sensei. Es que entonces hablaba el Sensei. Y era por teléfono, te puedes imaginar. Lo que gastábamos antes en el show. Es que ya le agotamos el conocimiento al Sensei. Ya, ahorita todo este tiempo se ha estado preparando para volver a hablar en el sexto año de producción. Ya vamos a entrar. No, vamos a entrar al quinto año de producción, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Ya terminamos el quinto. Ya, ya fueron los 5 años. Ah, cierto. Sí. ¡Puta, funciona! ¿Sabes qué? Creo que desconectaste el internet, Julio. Bueno, bárbaro. Vamos a seguir el stream. Ya se conectó otra vez. As soon as we have internet again. Pero nosotros seguimos grabando porque este episodio. Sí, desconectaste al Sensei. Sí. ¿Y qué hiciste? Para probar si funcionaba la cajita. Sí, quería ver. Es que me imagínate la cajita. Toma, por favor. Un toma. La cajita. Casi no se oyó. Fíjate que hemos perdido internet por apagones. Lluvias, relámpagos. Primer sabotaje. Primer sabotaje. No, y porque el. Y él tiene, le pagamos. ¡Ah! Así que no debe ser ese revenue partido. El siguiente pago es dentro de 5 años. Así que, cuidado. Te tiene que alcanzar. Tiene que alcanzar. ¿Cuánto es que ganas por hora? ¿No? A ver, 260. Ay, híjole, el promedio ahora fracciones 20, de centavos, fíjate. Ay, Dios. Y fíjate que lo más divertido es que el video que estaba grabando lo estaba grabando solamente en Ustream, así que va a quedar todo cortado, pero ya empecé a grabar. Ahí aquí localmente grabando. Lo que pasó es que Julio desconectó el teléfono para conectar la cajita para ver si funcionaba todavía, lo cual sí lo hacía, pero lastimosamente el cable que desconectó es el que nos tenía conectado a internet. Y a la mara ya no estoy viendo otra vez. Ya, no, todavía no. Pero vamos a continuar nosotros este episodio, señoras y señores, con una... Espérate. A ver, ¿y las chicas que nos van a bailar o no van a ver, man? No, los Cool and the Gang nos bailaron. Sí, están chulo. Al otro lado ahí. Puta, yo ya iba a venir, ahí estaban listas la Kristen Bell, la Kristen Stewart, pero bueno. Eso lo haremos en el episodio 690. Hay otra vez, va. Sí, bueno, sí, a mi casa, sí. Está bien. Bien, señor. ¿No regresa de internet, por lo menos? Todavía no. No. Ya va a regresar. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio con una... La recomendación de la semana. Así es, señoras y señores, en este episodio yo voy a dar la recomendación de la semana, y la recomendación es en la página web de Marvel.com, la cual estaría viendo en este momento si Julio no hubiera quitado el internet. ¡Pa! ¡Pa! 260 bichos. En ese sitio hay un programa que se llama Marvel Unlimited, que pagas, dicen ellos ahí en la página principal, pagas Unlimited $4.99 al mes y tenés acceso a una biblioteca extensa de cómics de Marvel que puedes ver en el viewer especial de ellos. Ilimitado. Sí, son back issues, no son nuevos. Fíjate que son back issues los que están gratis como muestra para que puedas probarlos. Creo que la persona especial, para la persona que nos podría sacar de dudas, es Marte Gracia, pero no nos escucha ahorita porque no tenemos internet. ¿Y estará disponible en todos estos países, así como el nuestro? Fíjate que por lo menos los previews sí están disponibles. Yo vi a la hora de pagar, te va a dejar. Vi uno de Wolverine y vi hoy con Tico Man uno de... los previews de 5 o 6 páginas. Sí, por eso. Entonces, a saber si a la hora de pagar te va a decir, servicio no está disponible en su país. No creo, pero habría que revisar, pero no creo. En todo caso, si esa recomendación no le funciona, entonces yo tengo otra recomendación, que es que bajen un programa que se llama ¿cómo se llama este programa? NetShield. ¿Qué te digo cómo se llama? Hotspot Shield. Y está en http://anchorfree.com, así como ancla gratis. Uh-huh. Anchor Free. Y ese programita hace que cuando lo activas, te pone a funcionar a través de un proxy. A través de este es el único programita que yo he podido usar que me deja ver Hulu. Hey. ¿Yo qué? ¿Te dejo ver? Que te deja ver Hulu. Me deja ver Hulu. Hulu. No, Julio. Hulu. Que te deja ver Hulu. Y bueno, y me imagino que ya con ese sí podría ver los paquines si es que hay algún problema. Pero te digo, con los previews no tuve ningún problema. Y nice. Me súper gusta el viewer. Porque básicamente lo que hace es que copia la funcionalidad de los viewers esos para iPod. Que te enfoca en las partes. Ah, de veras. Sí, qué chido. Entonces vos solo vas dando doble clic. Te enfoca en las partes. En las partes interesantes del cómic. Ah, ya. Yeah. Y en el texto. Pero... hace zoom in el texto. Cuando es un splash page, ya se suma para que veas la página entera. Te sumé el texto. Sí, te lo sume. Te lo sume. La calidad del arte es increíble. Muy, muy buena. Me imagino que ocuparon el arte original para crear los JPGs o los... ¿Qué crees siendo Marvel? No creo que... Que lo bajaron al señor sí. Torres, se los pidieron prestados para ponerlos en su sitio. Sí, yo creo que han de haber bajado un OCR en vez de estar escaneando todo aquello. Ahí me hablaron que sí tenía uno. Mira, este Brito me hace falta tal. Mire, Don Bretomán. Mira, Don Bretomán. El de Batman. No, sacate un apuro. el de Batman, aquel que... De los seeding, así, el archivo. O sea, de ahí no lo desconecte de un solo, nomás lo baje. Así que bueno, es una recomendación de la semana. Y nosotros, señoras y señores, continuamos. Y no sé. Yo tengo otra recomendación. Adelante. Que es medio recomendación y agradecimiento, que ya lo hice ahí en Twitter. En Twitter. Pero sí, Twitter. Quiero agradecer aquí al aire a varias personas que cuando yo mencioné ahí a ciertos juegos que no eran de mi completo agrado. Ajá. Vos decís Bayonetta. Ajá. Entonces me dijeron: tenés que probar Uncharted 2. Mm-hmm. Ah, chivo, vea. Uncharted. Uncharted. Entonces, vine y el viernes pasado lo fui a alquilar aquí a donde alquiló los juegos aquí en un lugar que no nos patrocina, pero podría. Ajá. Y el viernes, vea. Entonces, viernes en la noche me fui a joder, no jugué. Sábado me fui a joder. Bueno, vine aquí, después llegué a la casa, seguí jodiendo, no jugué. Domingo me levanto en la mañanita, me visto para ir a jugar tenis y yo. Ay, no tengo ganas de jugar. Entonces me acordé del que tenía el Uncharted, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Ajá. Y lo tenés que regresar ese mismo día. Ese día lo tenía que devolver. Y yo, puta, no lo jugué. Bueno, lo voy a jugar solo para probarlo. Ya vale, verga, no voy a ir a jugar tenis. Ya, me volví a pijamar. Puta. Mira, cabrón, empiezo a jugar esa mierda. A la 1 me acordé ¿qué había que comer? No había desayunado, no había almorzado. Wow. Y yo, hijo de puta, mira, venía con cocaína. Le dije, voy a mandar a pedir una pizza, puta, en todo lo que... El tiempo que voy a perder en hablar. Uh-huh. En hablar. Venga. Pues sí, en la llamada. No, yo quiero seguir jugando. O sea, esa llamada que... Imagínate. Que tenés que prevenir que el tipo te diga, no quiere... Que lo quiere con combo. No, no, pero era el que... No quiero quitarme de aquí. De entonces... Bueno, ni modo, puse pausa y encontré que ahí tenía, a saber desde cuándo, porque los que me conocen saben que comida en mi casa no existe, ¿verdad? No. Entonces... El ref está ahí por adorno. Encontré, no me preguntes de dónde, uno de esos voladitos como croquetas de pollo congelado. ¡Puta! ¿Desde cuándo sí, te mudaste? ¿Fecha de vencimiento? ¿No tiene? Ok. ¡Bum! Las calenté, las seguí jugando. Cuando ya ¡ping! Ya está. Mira qué mierdas más horribles. Ajá. Pero yo qué... Así, pero el sustento... Puta, qué mierda más horrible, pero hay que hartar y bla, bla, bla, bla, bla, ¡qué feo juguemos! Mira, a las 6 de la tarde, me lo iba a mamá para que fuéramos a misa. Ajá. Me fui a misa, regresé, seguí jugando y así, puta, yo lo tengo que ir a dejar. Bueno, no lo fui a dejar, lo fui a dejar al día siguiente y pagué la multa para poder seguir jugando hasta como a la 1 de la mañana. ¿Y de qué trata el juego? Fíjate que es un juego, decir que es un Indiana Jones, ajá, el tipo. Ajá. Solo que el primero se trata. Tiene algo que ver, este es el 2. Dicen que el 1 también está bueno. Pero este está calificado 10 de 10. Así. Se trata de este tipo que es un como medio ladrón, pero anda como que es obsesionado con todo lo de Marco Polo. Entonces andan buscando artefactos, va por tumbas diciendo Marco. Sí, y fíjate que es que el juego es. O sea, la personalidad del cabrón te caga tanto de la risa, es un chivazo. Ajá. Que así, pero ponele, es un Spike Spiegel, vos. Sí, de repente van así, estás en una ciudad toda hecha pedazos, ves una piscina y yo, ¿y qué pasará si me meto a la piscina? ¿Vea? Uh-huh. Y va con una dicha, con una uh-huh. maceta. Uh-huh. Y se mete en la piscina y él, ¡hey! ¡Fulanita! ¿What? Le dice, ¡Marco! ¡Oh, come on! La dicha. Y ponele así de que vas con la chava y te cae como 20 hijos de puta, vea. Uh-huh. Pero ahí disparándote, y le da verga, ¿vea? Los matas. Uh-huh. Ya, pero eso lo. Por lo menos, puta, te podés esconder. No es del que tenés que estar pisando el botón, vea, puta, te escondes, te mueves, vea, y desde lejos los agarras. Ya después, no siempre, ¿verdad? Pero ya sabe, hijo de puta. Y le dice a la bicha, te impresioné, vea, yo solito los maté. ¡Ah, sí, a huevo! Y la bicha, que es Lara Croft, que puta, no, la bicha, sí, por no, nada. No, la bicha es palomísima también, vea. Entonces, mira, qué juegazo. Me gustaría buscarlo en Wikipedia, pero no hay internet. Juegazo, pero así. Increíble. Así es que, fíjate que es del año pasado. Ajá. Ya lo fui a buscar y tanto en Amazon como aquí. No, no va. Aquí me pidieron $75 por el juego. Puta. Amazon está como a 60. Ajá. Pero ya encontré varias manas que lo está vendiendo usado en eBay. Uh-huh. Nice. Ahí me voy a dejar ir. Y voy a dejar el uno sí está como a $20. Y vamos a ver si ojalá que esté igual de bueno. Uh-huh. Pues según parece, no tanto, pero sí está bueno. Así es que, hey, de veras, aquí no es que yo lo esté recomendando, sino que agradezco a los que me lo recomendaron, porque ese es mi tipo de juego. Qué nice. Buen juego. Hay que resolver cosas y que hay que... Sí, uy, es de eso que te quedas. O sea, de repente te salen ahí que tenés que con balas y se te acaban las balas y a darle verga. Va. Y ahí, puta huevo, si muevo esto aquí, esto acá, esto allá. Bien, vergón, bien, vergón. Yeah. Hola, Mara, ya estamos de regreso. Y los que nos están viendo ahorita en vivo, les vamos a explicar rápidamente lo que pasó. Julio. Pero confiesa. Quiere decir que no vieron al sensei a la cajita. Te lo voy a pasar otra vez. No, sí lo vieron. No la vieron. En ese momento la desconectaste. Pues sí. No la vieron. Y que estaba conectada. Sí, estaba conectada. No quise desconectar. Julio, se cayó. Se cayó el internet. No, tú lo dejaste desconectado. No, pero ahorita se nos ha caído el internet de nuevo. Qué bárbaro. Es que cumpleaños este. Bueno, sigamos. ¿Y de qué putas hablamos? Hablemos de lo que hacíamos antes de que existiera internet. Salíamos al par. ¿Antes de internet o antes de los geekos? Mira, antes de los geekos, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Es que mira, yo creo, y mi teoría, creo que ya la había mencionado. Es que, ¿te acordás que antes de que grabáramos los geekos? Estamos jugando Soul Calibur. Sí, pero lo que hacíamos, ¿te acordás que teníamos un día en que nos reuníamos? Que sí, siempre sí, decíamos, va, tal día nos vamos a reunir todas las semanas, el miércoles o el jueves o el viernes. Que creo que lo dejamos de... Bueno, yo por lo menos... Cuando ustedes comenzaron la... Lo tuve que dejar de hacer. La maestría. Uh-huh. Y ahí se murió. Y me quedé sin pista. Man. Para ir a... Es que acuérdate que a veces nos reuníamos en la casa de alguien. No, pues, pero mira, hubo un paréntesis de tiempo de la cenita semanal obligatoria, uh-huh, que... Se dejó de hacer. Por la maestría de usted. En parte. Ahí sí, fue por la de. Ahí fue. Sí, pero fue por la de ellos. Sí, sí. Rafa conmigo. Y cuando yo comencé la maestría también. Con ellos, la comenzaste. Sí, la segunda vez. La segunda maestría la comencé. Porque la tercera. Y que yo me encontré a la Paulita mal puesta. Ah, también. Ahí en entonces, la tienda ahí se perdió la tradición que teníamos de reunirnos una vez a la semana a hacer exactamente esto, solo que sin grabarlo. Es cierto, no lo grabamos. Entonces. Yo siento que la grandiosa idea de Omar de grabar este programa vino como a sustituir eso, pues que ya no se reunía, ya no se estaba reuniendo regularmente o siempre sí. No, ya no, ya lo habíamos dejado de hacer. O sea, siempre nos veíamos, pero no era como o sea, siempre había la ida al cine o no íbamos a dar las hamburguesas. Pero era estábamos más jóvenes. Pero no habían menos hijos, o sea, era más fácil. Sí, era más sencillo. Uh-huh. Vaya, el tico man va a proceder ahora a conectar el sensei de vuelta. Conectar el sensei. Enseñar el sensei otra vez. No, si se vuelve a caer esta mierda, ya lo dejan. Mal agüero. Esa cajita blanca babosa era el sensei antes. Por ahí lo que pasa es que esto estaba conectado ahí al DSL, que fue lo que desconectó Julio. ¿Y para qué la tenés conectada al DSL? Sí, para que la tenés conectada al DSL. No, lo tengo conectado al splitter del DSL, donde va la señal normal de teléfono. Es que a él le gusta. Yo conecto mi teléfono ahí. A él le gusta oír el. No, es que entonces lo ocupo casi de extensión sí, para poder conectar ese teléfono blanco. ¡No, no, no! ¡Lejos! ¡Ey! No desconfies así. Alejen a Julio, eso sí. Me hacen sentir mal a pesar que me pagaron. Bueno, este es el sensei, supuestamente. Fíjate que cabal el día que le pagamos a Julio. Sí, bueno. Ey, Mara, le pagaron a Julio. Yes. Solo 5 años se tardó en llegar ese cheque. Yes. Es que lo pusieron por correo salvadoreño. Era posfechado. Posfechado. Señoras y señores, continuamos entonces hoy sí con unas cuantas noticias. Ya podemos entrar a los blogs a leer las noticias. Sí. Adelante, Tico Man, con la noticia de cargate el blog de juegos de video. La noticia es que el que está en charlas para aparecer en la película de Capitán América es nada más ni nada menos que Hugo Weaving, el agente Smith. Él aparecería como Cara Roja, The Red Skull. Wow, yes. Buen papel. Yes, yes, yes. Él como que está bastante posible eso. Uh-huh. Como el Capitán América, creo que están buscando entre otros a Chris Evans, que él es el que hizo de la Antorcha Humana en los Cuatro Fantásticos. Hmm. No lo siento muy Steve Rogers. Mira, no sé. Podrían hacer peor, o sea, podrían hacer peor casting, pero es que fíjate que quizás sí, porque acuérdate el comentario que hiciste. ¿No? No, pero el comentario que hicieron, no alguno no fui yo, o sea, que alguno de ustedes que cabal que decían que era más fácil uno que no fuera tan musculoso para que después con efectos o algo. No, yo lo dije, alguien dijo la noticia de que y yo les dije, es más fácil hacerlo musculoso que uno musculoso que parezca no musculoso. Eso sonó a trabalenguas. Y después me es mocoso y musculoso. Sí, pero tal vez, vamos a ver. Solo okay, que nunca podría entonces haber un crossover de Capitán América con los Fantásticos. Sale él. Miren, para se cambia. ¿Por qué? Ah, pues ya. El mismo actor. No, sí, no, estaba pensando aún en Matrix, yo. De la gente Smith. O sea, no va a poder haber un crossover de Matrix con por el Sargento Smith. Por el Sargento Smith. No, el Teniente Smith. El Teniente Smith. Le va a este rango. ¿Y esa es la noticia? Sí, pero encontré más en 5 minutos que yo sí tuve internet solo en mi maquinita. A ver, cuéntanos. Ya se confirmó que Christopher Nolan va a dirigir la película de Superman. Uh-huh. El mismo director de Dark Knight, Batman Dark Knight, pero dejó atrás a... ¿Cómo se llama el actor? A Bale, Christian Bale. No va a ser Batman, no va a ser Superman, perdón. No se preocupe. Bale era Batman. Ajá, pues sí, pero él no va a ser Superman. Es que Nolan siempre se jala a Bale en sus películas. Es su DiCaprio. O sea, se lo jala. Es el DiCaprio de Montgomery. Pero tampoco va a ser el Superman de la de Bryan Singer. ¿Cómo se llama el chamaco este? Puta. Ah, el Superman de Brandon. No, no, no, en Root. No, ese está. Brandon Root. Ese sigue saliendo en. En Smallville, en Chuck, sí. Uh-huh. Y no puede dar ese papel. Por no, no, dejar, no, por no, no salir en Superman. Sí, sí, no, está no, a punto de darse no, a la rubia. Tiene que esperarse. David Goyer sí está confirmado como el libretista. Y Christopher Nolan, el director. El libretista jura, es malo, no me lo puedo. Oh my God. Ya te quisí, debe haber uno. Debe haber un lúcer en algún lado, un paquín, alguien que sea el libretista. Todo lo malo de Batman. Prepárate a luchar contra el libretista. Y así y ¡rrr! Abre la página y sale de entre medio la babosada. Pero mira, los más peligrosos. Paper cut. Los más peligrosos son los cuadernos de espiral, porque la espiral tiene filo. Oh. Puede hacer aspirómetros así con la espiral. Ya ves que no están luces. Y así dejas amarrados. Así a que, Robin. Y Pepe. No sé si, como yo la semana pasada no vine y no me digné a oír el episodio, no sé si hablaron de los premios Raspberry. Estaba aburrido el episodio. Se lo dieron a la. Por cierto, otra noticia. Y no estoy de acuerdo. Espérese. No estoy de acuerdo que se lo hayan dado a la Sandra Bullock. Los peores premios de películas, los Razzies. Los peores premios. Al día anterior a los Oscar y le dieron los Transformers, la venganza de los caídos. Yes. Se llevó varios premios. Y por lo menos no ganó Avatar los Oscars. Es la otra noticia. No ganó. Ganó el otro. Yes. Libreto. Tu otra película tenía favorita. Pésimos libretistas. Es que bueno, ya vamos a hablar de lo tuyo. Por cierto, Gilando. No, esa era la noticia. Por cierto, Gilando. Hard Locker. De Jonas Brothers. Está bien, pues. Ganaron como peor actor a los tres hermanos. O sea, entre los tres hicieron un solo actor malo. A Hannah Montana y a la Sienna Miller ganó peor actriz para G.I. Joe y Race of the Cobra. Ay, mire. No, pero la fíjate baronesa. Pero se fíjate merecía que, por el look, se merecía. ¿Viste que a la Sandra Bullock le dieron el premio a la peor actriz por All About Steve? Ajá, por una comedia, babosa. Pero no, esa película es fea. La película es fea, pero el papel de ella, se supone que el personaje es un hijo de puta que te cae mal. Y lo hizo muy bien. Es que lo hizo demasiado bien. Ajá, entonces para mí eso es una buena actuación. Es que le salió muy natural, no le estaba actuando. Se salió de su papel típico de chica buena, sí, medio clutch. Entonces yo ahí sí dije yo, realmente la película es una mierda, el personaje de ella cae mal, pero ella lo interpretó bien. Ajá, o sea, se apegó a lo del libreto y lo hizo perfectamente el papel. Y también, fíjate, Sienna Miller. O sea, es cierto que la película es una mierda y todo, pero no siento que el papel de ella haya sido tan sobresaliente como malo. Pues. No, acordate que estos premios critican las películas. Son chistes y critican las películas más taquilleras. Sí, son a las que hacen pedazos. Ah, bueno. Imagínate. ¿No hicieron mierda a Avatar? Es que le ganó Transformers. sí. Bueno, ahora vamos a lo de los Oscars. No hemos terminado. No, eso era todo. Ah, pues regresemos. Regresemos con los Raspberries. Dieron premios a los peores de la década, ajá, dando a John Travolta como la peor película de Battlefield Earth. Pero esa no es de esta década, de los 2000. Esa es 90s. Sí, esa es del siglo pasado. Esa es vieja. Ajá. Y dieron mala. Peores actores a Paris Hilton y Eddie Murphy. Pobrecita la paz. Sí. Ahora sí, vamos a los Oscars. No, lo que pasa es que lo que te iba a mencionar es que yo estoy contento de que actriz? No haya ganado tantos Óscares a los que lo habían nominado a Avatar. Es que no iban a ganar. Se suponía que era solo un reconocimiento. Mucha gente me está diciendo lo mismo, que las dos películas que yo he odiado ahorita, que son Avatar y Hurt Locker, que me decían, pero ganó Hurt Locker. Y yo, pues sí, pero Hurt Locker está bien hecha. Lo que pasa es que no es divertida. Puta, Julio, hoy te jodiste tu micrófono. Audio. ¡Apúrese, se puteada, Julio! ¡Puta, cerote! Julio. Nuestro amigo Julio ya puede escuchar otra vez. ¡Ey! ¡Oigo mejor! Pues sí, entonces la película está bien hecha, pero realmente a mi gusto no es absolutamente nada de divertida. Mira, qué mal, pero cuando yo vi el resultado de los premios, lo primero que pensé, qué mal quedó Brito Man al haber hecho ese comentario a la película. ¿Cuándo has visto una mejor película que sea buena? Son contaditas, las cuento con una mano y me sobran dedos. Sí, es cierto. Y vos sos manco. Y el dedo en medio. Sí. No ocupo el sin uña. Ah, espérate, ¿quién es el que le saca mejor película extranjera, El secreto de sus ojos? Bueno, pero eso era lo... No, ¿y qué más destacable los Oscar? Que Avatar solo ganó mejor, tres cuestiones animada, técnicas. O dos. No ganó mejor sonido, se lo llevó Hurt Locker. Gracias. Un par de premios técnicos me sorprendió que no se llevaron. Maquillaje tampoco se lo ganó. Me imagino porque ellos no los maquillaban. Simplemente eran digitales todos. Sí. Porque maquillaje se dice lo que le están criticando. No, pero también la cicatriz del... Bueno, pero igual, era bien poco el maquillaje. ¡Ah, esa cicatriz! No, ¿quién ganó maquillaje? Pero viste que... Interesante. Espérate. Star Trek. Vaya. Fue el único que ganó. De verde una alien. Oh, sí. Y las orejas de Spock. Es que el que la pintó era el juez. Y... A lengüetazo. Para que la saquen en la 2. Mira, que la saquen en 4, mejor. La mejor animada, Up. Sí, yeah. Bien. Mejor corto animado que, por cierto. Mejor desde, música también. Oh. Desde que salieron los Oscars. Esta película ya no aparece en ningún lado en internet. Yo la vi antes de los premios de la Academia. Es Logorama, es el mejor corto animado. Es una película por un director francés de un pueblo donde básicamente todos son lobos. O sea, es un árbol, es usualmente, bueno, es siempre el logo de alguna compañía que usa un árbol de, uh-huh, como parte del logo. Y entonces, esa yo la vi perfectamente en un sitio X que hablaba de diseño gráfico. Y miren esta película, qué interesante. Y la vi toda gratis, todo vergonísimo. Obviamente, nomás ganó los premios de la Academia. No, copyright, todo copyright. Sí. Puta, ya no la puede pasar en ningún lado. No, o sea, el tipo ya dice, no, hoy la va a querer ver a la mano, vamos a empezar a cobrar. Me suena. Bueno. Sí. Hay más noticias, señores. Adelante. Por ejemplo, están denegando que para la película de los pitufos, de los Smurfs. ¿Denegando o negando? Negando. Denegando. Que se van a salir cogiendo la puta fina. Están que renegando. Neil Patrick Harris, Dougie Hauser, no será Gargamel. ¿Cómo que Dougie Hauser? También se por favor, Doctor Horrible. Ah, perdón. Doctor Horrible. También habían propuesto a Sacha Baron Cohen y a Mike Myers. ¿Cohen? ¿Baron Cohen? ¡Baron Cohen! ¿A dónde? ¡Sí! Avisen a dónde. Así que la noticia es que ninguno de ellos será Gargamel. Right. Están a dieta y no pueden comer pitufos. Nice. Además, en el canal de ciencia ficción, el Sci-Fi Channel, en junio van a estrenar una miniserie de la increíble cantidad de 2 episodios del Fantasma. Big Mini. El hombre que camina. El hombre que camina. ¡Ay, vergo! Hay algunos pobrecitos que, o sea, me entiendo y no ves el chiste de eso. Pero hay una gran mayoría que sí. O sea, hagamos chistes de los que sí caminan. Sí. Pero sí. Paja porque... ¡Coge un pendejo y cae! Porque él va a caballo. Él anda a caballo la mayor parte del tiempo. Sí. El hombre que va a caballo. En las junglas no hay pasos donde pasen caballos. ¿Y ese va a ser el traje negro? Sí, un traje bien raro. Dicen que, mira, van a respetar un montón de es elementos. Es que el traje morado es bien ridículo. El traje morado, ¿historia? Ya visto en movie. Bueno, ¿y ahora una movie? Con la Catherine Zeta. Por lo menos las pistolas dicen que sí van a ser las originales de 1911. Todas enmohecidas. Momento. ¡Muere! ¿Originales de 1911 o las 1911 calibre pistolas, no sé qué? Calibre 45. Mira, dicen que es una Colt 1911. Sí, es el modelo. No es de ese año. Gracias, okay. Gracias. Es que yo de armas no sé mucho. De espadas láser para arriba. Sí. La idea es que si les pegan, van a hacer una serie en base al piloto. ¡Les pegan con las 1911! ¡Hace la serie! Que ya tiran un poquito de lado. ¡Hace la serie! ¡Cállate, malo! ¡Te echaste al director! Por eso lo hicieron dos. Eso está mal. El sitio de CNN Fortune anunció que Apple vendió 50,000 iPads en 2 horas en preventa. ¿Cuántas? 51,000. Y se supone que la primera semana que estén a la venta van a hacer un shipping, van a enviar 300,000 unidades. Así que hay dudas de que en la primera semana haya muchas disponibles. Va a haber shortage. All right. ¿Y vos estás en la primera tanda? ¿Cómo? No, porque ahorita la puedes preordenar por el sitio de Apple. Y solo a un lugar en los Estados Unidos. Uh-huh. Y la chica... O sea que nos regaron. Sí, hay que esperar. Y la chica, nada que ver. La chica Summer Glau, la que hacía de Terminator en Sarah Connor Chronicles. ¿Qué pasó con ella? Y en Firefly. Ya, va para mi casa. Va a aparecer en una nueva serie de superhéroes que se llama La Capa. La Capa. La Capa. Se espera en... Solo que hijo de puta otoño. Decapita. del hemisferio boreal, uh-huh, en el canal NBC. ¿Y de qué se va a tratar, no dicen? Fíjate que no hablan de ella, no de la. Ella va a ser una bloguera, ¿cierto? No loquera, bloguera. Ojalá que la no va a ser superhéroe. Ojalá que la saquen con camisita, sí, con camisita pegadita, porque okay, todas las blogueras se ven así, obviamente. Sí. Dicen, la comparan con Lois Lane. Okay. Y final, la última noticia, que Paul Dini va a ser una serie. Paul Dini. Paul Dini. Una serie continuada de Satana. Los Yaguas, ¿verdad? Perdón, ¿de qué? De Satana. De Santana. Santana. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. No, no le salió bien en ninguno de los dos. Que no somos. Le voy a contar de hecho un chiste malo. Los satanaicos. Pues sí, hombre. No, dele, pues. ¿Hay internet todavía? Sí, hay internet. Internet. Sí, mira, aquí está la Santana. ¡Ay, esa es la capa! La de capita. Mira, ¡ah, no! ¡Paul Dini! ¡Paul Dini! Mejor Paul Dini. ¡Paul Dini! Pues sí. ¿Cuál es el tema hoy? Chiste, cumplimos 5 años. ¡Ah, sí! Voy a... Y todo lo que habíamos preparado. Es que mira, el Alzheimer ya nos está afectando. Lo pudiste recuperar porque cuando cayó el internet, ahí estábamos pasando los archivos. ¡Ey! Comenzamos a grabar este show cuando teníamos 18 años. Ya pasaron solo 5. Años de perro. Sí. Bueno. Pude 5 años. Mira, ¿cómo ha cambiado desde que comenzó este show? Hablemos, por ejemplo, del equipo. Ha cambiado computadora. Sí. Este es segunda. Ha cambiado consolas. Pero fíjate que no tanto, porque es segunda computadora. Es segunda computadora. Fíjate que me sorprende. Yo voy por la segunda computadora también. Porque yo empecé con la laptop aquella que pesaba como 200 libras. Yo voy con mi... Esta es mi tercera. ¿Tercera? Laptop. Pero vos cambias bien. Porque traía la de la ESO. ¿Vos cambias? No. Porque son calzoncillos. Pues sí, pero es que porque traía la de la ESO, después traía la de la Record. Que casi no las traías, por cierto, porque eran del trabajo. Ajá. Pero esta sí, esta es la tercera. Esta es la tuya. Uh-huh. Yo inicialmente hacía las investigaciones en una PC que tenía aquí Omar Man. Sí, el servidor. Wow, el servidor. CinePingWinux.com. Y lo mandó a pasear y ya me presta una laptop. Ya me hizo upgrade, fíjate. Sí, sí, sí, pero sí. Siempre Linux. Sí. Te está forzando a aprender Linux. A la fuerza. Son mensajes subliminales. Yeah. Sí. Es que Yo comencé viniendo con una PAN que si la conectaba al Wi-Fi, me duraba 5 minutos la batería solamente. Tenía Wi-Fi tu PAN. Sí. Era Sony. Era una Klee. Mira, era Klee. Vos traías tus audífonos, ¿te acuerdas? Yo traía mis audifonitos, pero eran así todos cholerines. Qué mal, porque no había muchos. Nosotros me acuerdo que grabábamos los primeros episodios en Audacity. Uh-huh. Y luego fue que nos pasamos a Pod Producer, que estaba en una versión beta que se arruinaba. Y grababas un backup, ¿te acuerdas? Grababa el backup en minidisc. Ah, es cierto. Y más por ahí debe tener los minidiscs. ¡Ah, con episodios inéditos! ¿Por dónde está? Bueno, todos han sido inéditos. Hemos editado. Solo hemos editado una vez. Cuando se partió él. No. Cuando yo dije algo de un comentario racista. Bueno, esa vez que edité. ¿Te acuerdas que hice un comentario racista? Bueno, una portada de Superman. ¿No fuiste no, vos? ¿Fue Sensei? Yo fui. Bueno, no me acuerdo. Pero hubo un comentario que dijimos, no, eso no. Y eso fue lo único que lo pusimos al revés. Y eso fue el gran edit. Y de ahí... Es que nosotros no nos equivocamos. No hay necesidad de editar. Pero de ahí nunca hemos editado. La única vez que hemos editado, creo que sí fue porque se nos fue la luz y tuve que pegarlos. Pero no perdimos... O sea, me acuerdo, no editamos nada. O sea, incluso, no es que repetimos hasta dejamos el espacio que íbamos a hacer. Pero aquí vamos a meter la música. Ese fue el que grabamos en la piscina del Maya. No, ese se partió. Pero hubo uno que se nos perdió. Aquí voy a insertar la música. Que 15, 20 minutos de programa y que lo tuvimos que regrabar, no fue. Se nos fue la luz, creo. Se nos fue la luz y no se... No, aún no lo grababa. El de Kira fue uno que tuvimos que... Pero se cayó internet. Hoy no regresó. Toque nada. No, estamos... Y por cierto, aquí estoy viendo el Sensei. Ah, no, ese es Néstor. Que Néstor nos mandó un DM que dice, muchos éxitos, un abrazo y felices 5 años por otros 50 más. Gracias, Néstor. Ajá, estábamos grabando los discos. Nosotros los... ¡Bienvenidos a Cometa Mierda! Espérate, la diálisis. No me pateas la diálisis. Va, aquí estoy viendo solo el CC de la nariz para arriba. Solo le veo el mechón metrosexual. Está transmitiendo video. ¿Vale? Sí, mira. Pues el mechón metrosexual y el espectro. Ahí. Nice. No sé por qué. Nice. Solo yo lo estoy viendo. Fíjate que cuando Mar nos mandó la invitación para hacer el programa. El mítico uno. El mítico uno. Que no estabas. Que yo no viene en el uno, a decir verdad. Y ahora no. Sigue esto. No somos el caso original. Ah, y no, esto estaba todo distinto. Este es el caso original plus. Este escritor estaba allá. Y todos estaban aquí en los micrófonos que los habíamos puesto en esta fila. Es cierto. Y a veces grabábamos afuera, ¿te acuerdas? Y la primera vez grabamos y se nos olvidó apagar el aire acondicionado. Ay, disculpen, no es que se les olvidara. No sabían que el aire acondicionado se iba a oír en el micrófono. Y que es diferente. Horrible. Y ustedes va así, cuando grabamos el 2, va, que ya metiste vos. No, espérate, antes de eso, cuando recibí la invitación, me tuvieron que explicar que era un podcast. No, a todos. O sea, ante todo, no sabía qué era. En segundo lugar, dudé mucho que alguien iba a tener interés en oírnos. Dije, no tiene sentido ir a grabarlo. Deberíamos nosotros platicar si quieren, pero ¿para qué lo vamos a grabar? Yeah. Y en tercer lugar, a mí en lo personal nunca me he sentido cómodo hablando en público. No es que me friqué, me congele y no pueda hacerlo. Simplemente no es algo El cuerpo del hielito, Julio. Cuidado. Conejito. ¿No? Pero bueno, vamos a hacerle huevo. Vamos a ver qué decimos en el micrófono. Pues sí, te digo, pero cuando... No sé si ya terminaste. Sí, va. Cuando grabamos el 2, tomando tu comentario, porque eso iba yo, ¿cuántos episodios se imaginaron que íbamos a grabar? Mira, wow. Yo creo que ya he contado la historia de que Omar, pues, siempre sale con pilas, así como que bueno, que hoy vamos a hacer el... Que hoy estoy programando y no sé qué, que hoy estoy conseguí este aparato que hace tal cosa, que hoy estoy con la guitarra y no sé qué. Entonces, tiene sus ondas. Entonces, digo, hoy... Pasajeras. Ajá, entonces, hoy, mira, conseguí este programa para grabar estas cosas que se llaman podcast y los puedes transmitir por internet y hay un mecanismo para transmitirlo a la mara. Ay, ¿por qué no grabamos algo? Decirle a los chicos que vengan. Yo dije, ya le va a pasar. A la primera hicimos caso. Se va a aburrir. Dije, entonces como a los 2 meses, o sea, como 2 meses que cada vez que lo veía, mira, ya le dijiste a los chicos. Bueno, no creo que te haya dicho ya le dijiste a los chicos. ¿Ah? No, o sea, ya le dijiste a los paquineros. A la mara paquinera. Y yo, se me ha olvidado y realmente se me... Solo dejaba de hablar con él y yo me acuerdo que la primera vez que vos me lo mencionaste. Espérate, pero respondiéndote, yo no esperaba grabar más de 10. Y es más, mi límite era no llegar ni siquiera a 10. Y en mi interior pensaba, esta onda voy a probar cómo es. Lo más seguro es que no me guste mucho. Tal vez ellos seguirán hasta el noveno, pero yo del quinto posiblemente no pase. Ajá. No, ¿Pero fue por mala experiencia del segundo o fue porque estabas pensando? Antes de venir al segundo. ¿Y ya cuando lo habías grabado? Ya grabado. Cuando lo probaste, ¿te gustó? Fíjate que no me acuerdo. Yo ahorita podría decir... ¡Fue tan buena la experiencia! Así pasa. Que la mente esté en blanco. Así pasa, fíjate. Sí. Mira, ¿y vos por qué este niño es tuyo? No me acuerdo. Si aquella noche... No me acuerdo. No, la verdad es que yo dije, bueno, se le va a pasar... grabemos esto y se le va a pasar el entusiasmo. Y vamos a dejar de grabar, pues. O sea, también no creí que pasáramos de 10, 12 episodios. Pero fue alrededor del cuarto o el quinto cuando tomamos más confianza con los micrófonos. No, y que no... Yo me acuerdo que yo empecé a agarrar confianza cuando empezaron a caer correos, que creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta de un feedback. Creo que fue Rofe, fue de los primeros. No, Rofe fue, como bien se recuerda a él, el primero que vimos que, puta, este está en Argentina. Ah, sí, sí. Este es un caricaturista que nos oye, que está en Argentina, que hasta allá nos están oyendo. Puta, qué paloma. Qué bárbaro. Deberíamos controlar nuestro lenguaje, cerote. No, deberíamos de controlar... Ey, no digan palabras. No digan malas palabras, cerotes. Sí. Con de puta, mal hablados todos. Para mí no. Fue tipo cuarto, quinto, cuando se me olvidó. Y en general a todos como que agarramos confianza. Ya no hablábamos tan plásticos, recortados, tratando de hablar como formales. Sino que ya fue más relajado. Y disfrutamos la grabación, el proceso de grabar. Sí. El proceso de hacernos pedazos unos a los otros. Sí, sí. Mira, ahí sí se En ese momento dije, hey, esta onda está buena. Sí. Y me sorprende que nunca nos hemos dado verga, fíjate. Porque nos hemos hecho pedazos. A todos. Bueno, eso Tico se encabronó una vez. Bueno, el Tico se nos una vez. Pero ¿por qué fue? Hablando de Hulk. Porque no lo dejábamos hablar. No lo dejamos hablar. Y la primera vez que se... Ah, pues ya no digo ni mierda. Sí, pero fue bien mild. O sea, no, yo sé, pero es la única vez que así te como vi... que... La única vez que te vi enojado fue que aquel no podía scrollear. No, pero ahí sí era frustración. Sí. Espérame. Baja la puta foto. No, fíjate que... ¿Sabes, amigo, donde sí me dio mal trip? Donde me dio mal trip fue el primero de... Y que de los mejores episodios... De Candy Candy. Ajá, que sí. Me acuerdo que la hicimos. O sea, yo principalmente la hice pedazos. Yo. Después, cuando oí el show, yo siempre los oigo después, en la misma semana, antes de grabar el siguiente. Sí. Y yo, puta, si es que no la dejé hablar. Y me acuerdo que para el segundo yo le dije, hey, mira, sorry, no te dejé hablar. Dispensame, le dije, ahí ahora sí, no te preocupes. ¡No, hombre, si eso es lo chivo! ¡Ay, vaya! Es que la primera vez vino a hablar de Candy Candy. Sí. Ah, es cierto. Y después vino de los Caballeros del Zodíaco. Pero es que también los Caballeros del Zodíaco fueron dos, ¿verdad? Fueron dos. Entonces yo creo que eso fue entre Caballeros del Zodíaco 1 y 2. Sí, porque la primera vez que estuvo Candy Candy creo que fue el... Fue más corto. Y fue más corto. Y no habíamos tomado tanta confianza tampoco. Me acuerdo también que al principio era la búsqueda de el tema especial. Yo me acuerdo que hasta una vez te hice hablar a vos de cómo guardar los cómics. Ajá. Que para mí, ahora que lo escucho, es como que, puta, qué tema más mierda he sacado de la manga. O sea, cómo de... Qué cajitas, que las bolsas de Mylar, que no sé qué. Oh, my God. Y ahora en la USB. Es que así le dice él a su caja de a Longbox. De la marca USB, United States Boxes. Safety Boxes. No, es que es Unlimited Safety Box. Ajá, bueno. Palomísima. Unlimited Safety Box. Usar solo... Botox. Para relajarse. ¿Brasier? No. Usar solo brasier. Para leer esto. Vaya. ¿Y en qué momento dijeron ustedes, esto es un éxito? Fíjate que yo cuando, lo que te digo, cuando empezamos a recibir correos, dije, ¡ey, mara, mira! Y nos han oído. Todavía no. Yo no he dicho eso todavía. Tal vez a los días hay. Moderado. No, es que, mira, era terapéutico. Aquí venías y venimos a botar estrés. No, pero no importaba lo que te estaba pasando afuera, aquí venías a hacer un relajo. No, pero fíjate que primer, eso es cierto. Desde ese punto para mí fue un éxito, sí, en lo personal. Y fíjate que además de eso, todos saben y que todavía estoy pasando por pesadillas por ese trabajo que yo tenía, antes del que tengo actualmente ahorita, gracias a Dios, yo pasaba tan estresado que cabal, venir aquí me desestresaba. Pero además de eso, como era fuera de San Salvador, te digo que para mí era así. Ay, cuando decía, hey, puta, ya oí todos los que andaban en el iPod de los geekos, vea. Yeah. Porque era irme en la mañanita de aquí de mi casa al trabajo oyendo los geekos. Yo llegaba, puta, llegaba fresco. Yeah. A los 5 minutos ya estaba otra vez, estresado hasta la mierda, pero disfrutaba el camino. Sí, tanto que a veces llegaba a la oficina y no habían terminado de oír el show y me quedaba picado. Y a pesar de que todos lo habían grabado, habíamos grabado. No, pero a mí sí hubo un momento en el cual dije, esto ya... Ya despegó. O ya se está convirtiendo en algo interesante cuando... No sé, como 2 episodios. Cuando volvió internet ahorita. Ahorita que acaba de volver internet, me dejé de aburrir. Cuando iTunes... ¿Por qué esta mierda que habla que está cabrón? Aquí hay buena conexión, me puedo leer noticias. Y a bajar actualizaciones de la laptop. Y bajan estos blogs mierda de nuevo. No, pero cuando iTunes cuando la tienda de iTunes para podcast, este fue el boom, abrió. Ajá. Dice que yo, el hosting, a veces dejaba de trabajar por ahí lo que ¿qué? ¿Qué? El hosting que teníamos en GoDaddy, el más bajerón que había, me empezó a mandar mensajes que habíamos excedido el bandwidth. Y ahí fue cuando dijimos, puya, o sea, esto de veras que, y tuvimos que pagar el siguiente tier. Y ya nos pasamos ya... ¿Justo cuando le ibas a pagar a Julio? Sí, cabal, justo. Y fue que nos subió los costos. Y ahí fue para mí como que... ¿Cuánta gente en realidad está bajando esto? Y empezar a revisar las estadísticas. Ahí están recordando otra cosa. ¿Te acuerdas de Podcast Alley? ¡Podcast Alley! Pedíamos a la mara votaciones. Había que votar. Y nunca llegamos a la primera... Digamos que por un día, una cosa así. O sea, si entrabas al inicio del mes... a las 10 de la noche, porque todavía no, allá era hora del este. Era voten, hijos de puta. Y votabas por varias cuentas. Vos hiciste un tsunami de votos. Tsunami de votos. Sí, sí, fue un evento que nos tuvo en número uno como por 15 votos de un solo día. Sí, sí. Nos tuvo bien arriba. Hubieras hecho un bot que estuviera votando. Sí. Eso es todo. ¿Sabes? Otra cosa interesante de grabar este podcast. Yo venía oyendo desde antes que existía algo que se llamaba Wikipedia. Yo oía así referencias. y no me interesaba ni siquiera meterme a ver qué era. Porque en internet hay tantas cosas que ver y desde hace mucho. Así ponen. Pero de repente entré de casualidad buscando algo de un tema para un programa. Uh-huh. Y de repente dije, si esta onda es como una enciclopedia de cultura popular y el contenido está bien estructurado. En formato wiki, dije. Sí, en formato Y mira, y desde entonces no he terminado de... Nunca dejo de ver Wikipedia todas las semanas. Y ha sido la fuente de vida, de sangre de este programa. De este programa. No, porque yo creo que... hubieran un talego de más episodios Open Mic si no fuera por Wikipedia. Sí. Bueno, me acuerdo y por el blog de juegos. Sí. En dos ocasiones, una vez nos entrevistaron para el periódico. Es cierto. Acerca de Loquicos, del periódico local. Y sacaron mal mi nombre, por cierto. Sí. Y por cierto, creo que hubiéramos hecho... Y luego en una revista. Porque me acuerdo que vos... te pidió, hey, mándanos algo de información sobre su programa. Entonces le puso un texto así, los geekos son esto, podcast esto, y aquí va la foto de una de las portadas, y se la mandó. En el diario se leó exactamente eso. Pero era un copy-paste. Copy-paste, entonces ya después yo pensando, pues este Omar hubiera hecho un mejor trabajo de redacción. Mara, esto que van a ver ahorita en la pantalla es una de las páginas de la revista. Y ahí salían los cómics. ¿En Blur fue eso? En la Blur, en la revista Blur. Una revista que también hace una especie de open mic cuando no tienen que publicar. Publican cualquier cosa. Agarran un nombre del directorio. Cualquier idiota. ¿Qué hace este cabrón? No, y sabes que ha habido una vez. Y andaba con la camisa de los Kikos, pues. O sea. Pues sí. No, eso, lo que voy a contar es toda esta anécdota. Nada que ver, pero sí tiene que ver con los Kikos, pues, pero... Que una vez me invitaron a mí a una entrevista por este trabajo, wea, que tenía yo. Cuando todavía se suponía que las cosas que hacíamos eran buenas. Entonces, en una radio que nos iban a hacer una entrevista para promocionar un premio que nos habían dado. Entonces yo llegué, vea, sí, entonces mira, aquí va a ser la grabación y todo eso. Y algo tan sencillo, como que va, nos sentamos, estaban los locutores, era una mesa así redonda. Yo agarré los audífonos, me los puse, agarré el micrófono, lo encendí. Se me queda viendo, este muchacho tiene experiencia en esto. Y yo, fíjate que algo que acaba de mencionar Omar, de quien aparece en esa foto de la entrevista con la camiseta de los Geekos, y lo menciono porque por mucha gente que tal vez nos ha comenzado a ir en los 100 o programas últimos programas o algo así, los Geekos vendíamos camisetas. Todavía están. Existe la tienda, pero ¿sí? Realmente es algo que no mencionamos ya muy seguido. Siempre al final de este dice, compren en la tienda. Señores, no, habla de los de Amazon. Es que tenemos la tienda de Amazon, pero está todavía la tienda donde pueden comprar camisetas. Hay una tienda. Hay tazas, por cierto. La taza que yo ocupo en mi oficina es la de los Geekos, ¿verdad? Y aquí está el lo voy a poner en el link ahorita en el IRC. Ahí están camisetas, suéteres, hay hasta para el bebé. Bueno, Marco tenía su mameluco de Comic Geekos. La Daniela tiene todavía su camisita de Geekos. Y yo en la oficina tengo aún el magneto pegado con el logo. En la oficina en el archivero. No, pero sí lo tengo en la casa. Encima los disquets. Sí, ya no ocupo disquets. De 3.5. De 3.25. No, pero sí, yo creo que... Compré semana, dejaron de funcionar, ya no los uso. que lo que sí podemos estar de acuerdo es que el show ha continuado por lo que escuchas. Sí, definitivamente. Definitivamente. A nosotros nos encanta grabar y todo eso, pero creo que si no hubiéramos tenido el feedback que hemos tenido de la mara de los oye escuchas, ya hubiera muerto. Sí, hubiéramos dejado de grabar. Tal vez nos hubiéramos seguido reuniendo. Ah, no, sí, eso. Hubiéramos seguido... Eso lo tenemos en la sangre. Sí, pero tal vez ya no lo hubiéramos grabado. Ajá. Sí, y no grabar significa no hacer investigación. ¿Y te lo acordás? Poco que se hace o el esfuerzo de preparar un tema. Lo poco que se hace. ¿Te acordás que el nombre de los Geekos y mi nombre estuvo en los afiches de los invitados, porque supuestamente íbamos a estar en San Diego Comic Con. Ibas a estar. Sí, iba a estar, iba a estar el show, yo lo iba a estar representando. Y lo chistoso es que después oí ese podcast, pero oí un podcast de otra persona que estuvo ahí también. ¿De los Geek Speak? No. No. De este chavo, ¿cómo se llama? Neil Gorman. No, de Augie the Bleak, que sale en Comic Book Resources. Es uno de los columnistas que también tiene un podcast. Pasó el audio. Y yo pensando, pues si hubiéramos ido, porque preguntaba, mire, ¿cómo cuánto es su tráfico promedio? Que no sé qué. Yes. Te dije a Pencil. O sea, yo digo, I am a student. Mejor que no fuimos, hubiéramos quedado de indio. Sí. Puta, qué huevada. Te hubieran hecho esa pregunta. Sí, pregúntala, más. No English. Buena zapada. I am de mojada. Are you from the migra? I do pretty gardens. Vale, y los momentos así más. Work for food. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice Sensei? Very, very thank you. Yeah, how are you doing? Very. Very, very thank you. ¿Qué tal los momentos así más interesantes cuando tuvimos a Simón Varela? Sí. Yo nunca jamás en la vida pensé que iba a entrevistar alguna vez. La voz de Naruto. O a conocer a alguien que haya trabajado en Disney, pues. O sea, que haya hecho... No, yo... diseñado personajes para Disney. No, yo sinceramente también de los invitados... De los que sí, wow, Marte. Marte, gracias, pucha, si no lo podemos. Geeko honorario. Sí. Ya sabe, pues, que tiene la puerta abierta cuando quiera aquí a grabar con nosotros. Isabel Martiñón, la voz de Naruto. También. Sí. Esa fue una gran onda para mí. Y güey, buena onda la chava. Es buenísima onda. Y si alguien conoce quién es la que hace el doblaje de Alice a la voz en español. Por favor, solo quiero averiguar el nombre, se me ha olvidado buscarlo. Para buscar audio de ella y ponerlo para dormirme. ¿Qué voz tenía? ¿De veras? ¿Qué voz? ¿La viste en inglés o en español? En inglés la vi. Se nos ha quedado poder entrevistar ahí a Sergio Aragonés, ¿verdad? Sería para nosotros. Puta, ese sería como... Una barbaridad de... Me acuerdo que hubo un tiempo que Cabal estaba mandándole correos a quien sea que iba a hablar español, que tuviera algo que ver con cómics, que encontraba por ahí. Lastimosamente, Sergio Aragonés fue una de las personas que no pude llegar en contacto, sino que a través de Mark Evanier. Pero, no sé, te recibe con... Sí. Con correo que habías dicho hasta los cerotes. O sea, si te lo contestas, si lo llegara a leer, era cuestión de que le cayera. Que le cayera primero, que no le topara el inbox, que le interesara lo suficiente como para pasárselo a Sergio Aragonés y que después Sergio Aragonés diga, hey, está bien. No, ya que el memorable episodio de la primera vez que hablamos de anime, que trajimos a la experta de anime. Ah, sí, que era. Bueno, ¿y qué anime ves? No, casi no veo. No sé. Y no era el experto, Solo Gundam veo. El sensei se está cagando. Cucharada le saca. Puta, ay, Dios mío. Tremendo. Yo tengo dos tristezas geekas. ¿Cómo? Tristeza geekas. ¿Cuál tristeza geeka? Cuando se acabó en la historia. Esa es, bueno, pues es. La primera es que no he podido seguir extendiendo la historia definitiva de los comiquitos. Ah, sí. Fíjate que ese es de los blog posts que recibe comentarios a la fecha, es de los que más recibe comentarios y más lecturas. O sea, es lástima la que la redacción, y eso que la redacción no es muy buena, fíjate. Sí, no sé quién lo escribió. Guillermo se ha equivocado. No, Guillermo, la especialista en anime no era mi esposa, es la prima de era la hermana de Rampage. A la hermana de Rampage, que era Rampage, decía, el experto en anime. Está solo anime, lo tiene en la sangre. Y que y escribe para un foro de cosas de anime. Sí, me acuerdo que nos había dicho, tráela, que venga, que no sé qué. Y empezamos a mirar y que no, casi solo Gundam. Ahí está el episodio, lo puedes escuchar más tarde. Ese lo deberíamos de poner como el episodio con Dorito, porque todos plop. Y también tuvimos episodio de 15 minutos iba a ser este. Tuvimos a un invitado que nos habló acerca de los arquetipos de los héroes. Ese uno que el Rafa se fue a un seminario, no sé qué diablos, de otra cosa, y resultó que este tipo era... Eso fue una mierda. Sabía de cómics, pues, o sea, y lo trajo a hablar elevadencias que, en su forma, interesante, pero demasiado. Se elevó. Sí, fue una... O sea, literalmente, levitó. Ahí tuvimos la época cuando... Cabal, puchicoma. cuando Tarkus nos hacía todas las portadas, ¿te acordás? Ah, sí. esas épocas doradas, sí. Cuando Tarkus era el... Mira, yo creo que ya Tarkus... estoy viendo un pattern en los que intentan hablar de juegos de video aquí, ¿ves? Todos se mueren. Porque sí, ¿te acordás aquel episodio que nos mandó Tarkus? De Ultratumba. Fue la gran puta de lo que está hablando. Era de Joystick. Se llamaba. Algo así le había puesto. Sí, que aquí venimos y puta, ¿y dónde está? Cuando vino Brian Deemer también fue otra época. Sí, eso fue chido. Bueno, los crossovers fueron interesantes en su forma, pero es algo impráctico decir la barrera del lenguaje. Sí, porque los oyentes, bueno, me imagino que muchos han de hablar ambos idiomas, pues, pero ahí vamos nosotros las de perder. Nosotros les cagaríamos el programa a ellos, porque los oyentes de ellos no nos van a entender. No. Sí. Pero sí, hicimos ahí buenas amistades. Está escribiendo, Brian. Máquina de escribir. Creo que estás escribiendo con el hijo. En la frente del niño. Le está pegando el teclado, pero con el hijo. Los linotipos. Hay momentos memorables en el show, amigos. Mira, hemos sobrevivido terremotos. Sí. Inundación. ¿Cuál terremoto? Tuvimos un par de como... No, pero hace 5 años. Temblorcitos. El último terremoto fue el del 2001. Sí, inundación. Inundación. Huracán. La de mi casa. Huracán Estela. ¿Huracanas? El que ya nunca fue huracán, sino que se ya iba a venir, pero nunca vino. Ajá. Sí, yo me acuerdo. Sí, porque yo andaba en Miami viendo episodio 3 de Corresponsal. Uh-huh. Ya. ¿Y eso qué más? Uy, a mí me ha tocado grabar desde varios países. ¿San Andrés? Sí. ¿Panamá? ¿Cuándo fue Brasil? que estabas con, a la par del cantante del San Andrés? Ese fue en San Andrés. Cuando me estaba enamorando del cantante. Mira, yo me acuerdo que me puse a oír cuando grababa un programa. Yo estaba en prácticamente todo Centroamérica. Pero esa vez no sé si... No pudiste participar, pero no pude participar. Creo que solo lo saludé a ustedes, lo escuché, pero no participé porque mi conexión era bien mala. Sí. Es la única vez así que, wow, desde algún lugar lejos. Es una galaxia muy lejana. Y bueno, yo que he estado en casi todos los episodios, excepto cuando me dio hepatitis. Sí. Que tuve que quedarme como 2 episodios en la casa. Y hubo uno en el que vos no podías hablar, ¿te acuerdas? Que estabas afónico. Sí. Y que todos... hicimos el intento de dar la introducción y creo que al final vos la terminaste dando. Yo fue la el que di, mejor pero te tuve que escribirla, sí. Sí, todo. Después de todo, de tantos episodios. Para que yo no te escucho cuando estás dando la introducción, yo solo lloro a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Y el saltito, Tico Man. Hola, ¿qué tal? Y fíjate que va, y los saludos. Buena. Ahí estás recordando el nacimiento de Julito. ¡8 de julio! ¡Pulso de babosos! Sí. ¡Quídate, puta! ¡Es mío! El 8 de julio. Ese es el poder de los geekos. Sí. La vida de Claudia. Cuando, en el episodio que estamos planteando, cuando venga Claudia, eso tiene que salir. Tenemos que ir. ¡Aguantate, Claudia! Sí. Pero bien chistoso porque, cabal, le pasó el 8 de julio y todo. Bueno, ¿y Julio dónde está? ¿Qué se hizo? No pude venir. No, el 7 de julio te perdiste. Ajá, o sea, cero contacto y todo. Sí. ¿Y qué habrá pasado, pues? Ajá. Así calladito, cero noticias y regresa como de no, a mí me habló Rafa Man. Me desaparecí el propio 8. En el propio 8. El propio 8. Pues, sí, no pasé ahí metido. Y me habla, pero mira, Rafa no podía hablar de la risa. Y yo, ¿qué pasa, cabrón? Espérate que estaba Julio. El que puta, ¿adivina dónde está Julio? No puede ser. Ahí caí yo así. Sí, me dice, ya va, no, serio. Sí. Eso estuvo bien. Muerte la risa esa onda. Dios mío. Hemos de veras que tanto tiempo que ha pasado. ¿Se acuerdan en una ocasión que no me acuerdo por qué razón? Yo creo que me iba a ir de viaje o algo así. ¿Fuiste a España? Sí, entonces empezamos a grabar. Anticipado. ¡Qué estresca! Exacto. Entonces estábamos con que vaya. Ahorita vamos a grabar el show que va a salir hasta dentro de no sé cuánto. Pero eso es lo que yo no entendía, porque... Y quedábamos noticias. Es que vos te ibas de viaje, ponele... si hoy estábamos grabando, te ibas como en un mes de viaje. Entonces empezamos y grabamos como 3 episodios adelantados ahorita, digamos. Sí. Y después estábamos acarreando esa diferencia y yo no sé por qué no nos pudimos reunir una semana antes que te fueras, grabar tres episodios o dos episodios y va, y ahí, y olvidarnos por dos semanas, pues sino que teníamos que ir acarreando esa diferencia y después no, espérate, hoy está. Acuérdate que no planeamos nada, ni siquiera, eso lo intentamos planear. Yo creo que eso saliendo el momento, es como que, hey Mara, sí, fíjense que me tengo que ir de viaje. Grabemos otro, pues, va, chivo, grabémonos ya. Y ahí grabamos. Mira, algún día diremos de segunda maratón, Giga, a ver cuánto aguantamos. Escucharlo todos los shows. Grabando, mira, grabando. Otra, es que fíjate, bien, fíjate que otra onda memorable han sido los chistes recurrentes, tipo Sin City. Ah, bueno. Ese fue uno de los. ¿Y cómo han ido, naciendo las secciones? Salió del alma. Ah, eso, sí. Lo intentamos hacer otra vez y ya no se pudo. Ajá, o sea, sí, ya. Eso sí lo planeamos hacer. Vaya, vayamos con esto. No, como los chistes del final. Sí. Ah, sí. Que cuando, toda la vida. Cuando los escribimos. No salen bien. Ahora, antes de que comenzaras a grabar, no sé si lo alcanzaron a oír los escuchas en vivo. Que desconectar internet. Empezaba un montón de babosadas que nos estábamos cagando de la risa. Sí. Te apuesto que al final, va, ¿y qué decimos? Y nos vamos a quedar. No sé. Siempre nos pasa eso. Bueno, el famoso Shazam, que ese fue por una. Por un episodio que grabamos de una gran tormenta eléctrica y que. ¡Puta! ¿Quién dijo Shazam? Que no sé qué. Sí, sí. Y después ya ahí quedó. Siempre lo ocupábamos. Y hubo el toma de matarlo, ¿te acuerdas? El toma fue desde, creo, desde el inicio, casi. No fue desde el inicio. ¿Pero esa de quién fue la idea? ¿Fue tuya? Yo creo que sí, creo que sí. Y sigue. Ese es el, creo que, the longest running gag que tenemos. El Shazam, el toma. Sí. Y el Flash Gordon, que fue después de ver el primer episodio de la serie de mierda de Flash. ¡Pum! Gordon. Sí, Flash. Puta. Flash. Parece una abeja. Flash. Mira, me falla la memoria. En los primeros episodios acostumbramos cambiar la canción al inicio también. Teníamos una canción diferente. Sí. Era dependiendo del tema. Del tema, así más o menos encontramos una canción. Y este intentó una canción que quedara fija de Comi. ¡Ah! Por Dios, me recordaste esa mierda. Ya la va a poner. Sí, prepárate, quítate los audífonos. Como decía Ticomán hace 20, Ticomán hace 20 minutos, Omar Man de vez en cuando se le agarra por pilas como música. Y gracias a Dios esa pila le duró solo 3 días y no. A mí me gusta la música, me gusta. Pero sí, no, es que tuvimos varias intros, ¿te acuerdas? A nosotros nos cae muy bien que tú escuches música. El que la compongas es el problema. Y es que no está arruinada, digámosle, que no está arruinada. Esto es Comic Geekos. Ah, ese fue cuando hicimos el episodio especial de Transformers. Ah, júramelo, yo pensé que era de G.I. Joe. Señoras y señores, ¿te acuerdas? Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 123, grabado el martes 24 de julio del 2007. En este episodio muy, pero muy especial tenemos... Imagínate, no sé, we tried to mix it up. Eso fue producido, sí. Esta es otra intro, pero no me acuerdo cuál es este. De videojuegos. Entramos a la carnita de este episodio. Pa, pa, pa, pa, pa. Esa la compuso el Ticomán. Y en este episodio. Que esa. Espérate. Ahí está. No estaba preparado. Volví a poner, por favor, la introducción. Ah, no, ya no puedo. Se le olvidó el calé. De ahí nos quedó la del box office. Sí. ¿Qué, cómo? Box office. Y es la número 5. Se estaba esperando. Solo en el mode, ¿verdad? Se estaba esperando, sí. He's gotta do it. Voy a matar. No, la 5. Mira, ¿en qué aniversario fue gatillo, que a raíz de la propuesta de Tarkus hicimos una reunión estratégica para revisar? Ay, Dios mío. ¿Era cuando habíamos matado el programa? Sí. No, fue antes. Fue antes de matarlo, pero ¿qué fue? Ahí decidimos matarlo. ¿Entre el segundo y el tercer año o y no? Tercer año. O al final del tercero. Mira, ¿te acordás? Porque lo que los oyentes nunca se... Esto era cuando era pregrabada la intro. Que después desistimos. Pero duró bastante. Esa fue la clásica, digo yo, así, del primer año, por lo menos. Grabado y producido en El Salvador. Después que cayó la maceta de Never But Here, ya le sí, para que bailara a gusto, teníamos que tocarle en vivo. Pues sí, en esa ocasión, el amigo Tarco, que yo lo conocí gracias a la grabación del programa. Lo hemos conocido gracias al programa. Sí. Él surgió, dijo, miren, les puedo ayudar, sálganse del estudio, tratemos de analizar fuera. Nos prestó su oficina una noche para... ¿Hartamos pizza? Sí, eso es lo que fuimos a hacer. No hicimos ni mierda. Y él se puso a jugar Warcraft así en el cañón de la oficina. Es que yo creo que eso quería. Él quería ya armar el guild. Pero que dice, hablamos un par de ideas de cosas interesantes que podemos hacer en el programa. Que se hicieron. De las... Tal vez el 20%. De la como el 20%, pero fue como la ocasión que nos sentamos un poquito más en serio a tratar de armar mejor el programa. ¿Te acuerdas cómo yo conocí a Tarcus? No. Yo ya... andábamos en el circo y me jaló el payaso. Y vaya, usted. Yo, shit. Puede ser mierda y media el payaso. Ya cuando íbamos saliendo, yo, puta, por lo menos no debo a nadie conocido. De ahí hasta aparecieron 20,000 gente que me conocían, pero el primero que sí, así, pero yo estaba montado en el carro. ¡Ey! Ya te grabé, te voy a subir a YouTube. Yo me quedé bien distinto, puta, ¿quién es? Brito. Ajá. Soy yo, Tarcus. Ah, shit. Porque nunca lo había visto, yo solo lo había oído. Esta. Y uno de nuestros primeros fans, que la primera persona que nos escribía era Rick Carrillo. Que sí, a mí nos faltaba el correo de rampa. El correo. Ahí está la infame música. Uy, puta. Hablen, sigan hablando, hijo de puta. Pero es que vos me dijiste hacer algo así tipo Superman. ¡Y lo tomó literal! Que no era fusilarlo. Superman meets the 70s, ¿verdad? ¿A qué hora dije eso? Yo no fumo nada que provocara ese efecto. ¡Uy! Aquí nos está recordando nuestro amigo. ¡Demonio! ¡Ey! No, y David Duro, que era ganado. David Duro se ganó el... Ganado el nombre. Por las chicas de la facultad. ¿Y la Natalia? A veces la veo siempre está Messenger. Ahí. Alatan. Sí, nuestra única fan. Era nuestra única fan. Y no, fíjate que han aparecido otras, pero aparecen en un show, escriben algo y se van. Sí. Y se pierden. Por eso se van. Yo creo que no muere, fíjate. Son reos de... Buba. Es que se confunden, no saben a dónde están escribiendo. No, pero Alatan sí fue como de las primeras personas que nos escribían en forma continua. Correcto. Fue en la época en que recibíamos pocos correos, pero que comenzaban a motivarnos. ¿Quién era la que le gustaba la voz del tico? Había otra. Alice Wood. Esto. Sí, me chulearon la voz profunda que tengo. Imagínate a Rampage que nos hizo la canción para los correos. Ah, ¿y te acordás la primera vez que vimos nuestras fotos? Una foto que nos habíamos tomado y que habíamos puesto en el blog. Ajá. Y que después nos mandaron la foto ya con full costume de Naruto. Es que la pegamos primero de Naruto. Es que la pegamos en el foro de Comic Geek Speak, que por un tiempo los geekos eran un subforo del foro de Comic Geek Speak. Así es. Hasta que lo hackearon. Por nuestra culpa. Entonces, no. Entonces subimos esa foto, no me acuerdo por qué. Pero de ahí alguien el photoshopeó y ¡pum! Puso con uniformes a todos. Y bueno. Fíjate que ya que mencionas eso, me acabo de acordar que hace poco les comentaba la película Wanted otra vez, que está el fulano en su vida loser y que una de las cosas para demostrar qué loser es que se mete a Google, pone su nombre y se aparece nada. Y no aparece nada. O sea, qué cosa más triste. Y es una de las tantas cosas que lo tiene deprimido. Viendo esa película, me acordé de la primera vez que hice un Google de mi nombre. Ajá. No fue hasta que comenzamos a grabar el programa. Porque yo decía, hey, a ver si me encuentra mi mención en el foro de los geekos o en el website. Y sí lo encontró. La sorpresa es que apareció en otros lugares más. Pero asociado siempre a los geekos. Porque alguien nos había recomendado. Entonces, de repente, de vez en cuando siempre comenzamos de uno u otro en el grupo hacer búsquedas, ya sea Comic Geekos, los nombres de nosotros. Y ¿sabes? El enlace que nunca pude volver a hallar fue aquel en el que nos ponían de ejemplo cómo hablar mal el español. en una academia de idiomas. Tal vez no mal ejemplo, pero analicen esta forma de hablar de esta gente que es bien informal versus esta otra grabación y ponían otra onda, pues. Nosotros no. éramos el mal ejemplo. Y éramos el ejemplo todo. Pues sí, va. Vale. A ver. Hay gente que hizo canciones también de nosotros. ¿De nosotros? Sí. No, pero fíjate que también otra cosa, y eso es, yo pues no me canso de agradecer a los que escuchan, gracias a ellos seguimos aquí. ¿Qué satisfacción, qué sensación más agradable la que se siente cuando recibís ese feedback? Ponele, yo ahora puse en el Twitter, ¿verdad? Que vamos a grabar el episodio de quinto aniversario de Los Quicos ahora a las 8. Y que ves que Marat empieza, ¡ey, sí, qué chivo! ¡Lo voy a oír! ¡Me está cagando de la risa! Y yo, ¡qué vergüenza! O sea, lo que estás haciendo está siendo bien recibido. Sí, tiene algo de... ¿Te acuerdas de esta? No sé si impacto o de... Claro. Comic Geekos. Que nos mandaron esta canción. Comic Geekos. Que salimos de repente ahí. ¡Fuera, puta! Comic Geekos. ¡Ah! ¡Puta! Comic Geekos. Esta fue de Unborn, que nos mandaba canciones. Sí, te da. Que cuesta el carranque, ¿verdad? Sí. Dura 23 horas. Sí, vamos a ponerla toda para que la escuchen. Comic Geekos. Creo que va a ser largo, va a ser el episodio que venga la señora. Ese va a ser interesante. A liberar frustración. Ese va a ser interesante. ¿Y viste que esas son ya secciones olvidadas en el cine? Sí, las tierras alternas, ¿te acuerdas? Que vimos de que no íbamos a llegar a 52 episodios exactamente en un año. Ajá. Entonces que empezamos a... No, metámosle tierra A, tierra B, tierra C. Puta, en una éramos millonarios, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, pero no siguieron bien en la temática. Ajá, no siguieron, porque él sí. Tenía en mente otra discusión, pero no. Mira, en retrospectiva... La idea fue un poquito bayunquita. No, nos sí. hubiera explicado qué es lo que quería. Si es que seriedad siempre. Cuando la máquina del tiempo no fallaba, ¿te acordás? Sí. Que había que pegarle al mar. Ese fue uno de los episodios más ruidosos y que la gente se quejó. Por la calidad de la grabación, en el sentido que se oía demasiado el ruido. Es que pasamos todo el episodio arreglando la máquina. Y un gran desvergue que teníamos con una caja de herramientas, ¿te acordás? Que plaga, plaga, plaga, plaga, chinche. Sí, eso nos pasó la mano. Ay, Dios. No existe eso en los Geekos. Sí. No, pero es que la verdad. Si alguien realmente habrá tomado alguna vez en serio lo que yo siempre digo de que yo les paso todo el material. Yo no creo, ¿verdad?, que alguien lo haya tomado en serio. Pero y si no. alguien lo ha tomado en serio, sepa que eso es la mayor ironía que se puede ver en el mundo. Hey, ¿y no vas a poner el de la historia? Fue puta murra. Ah, que no llegamos. Espérate, que quiero buscar. Ese músico es bueno. ¿Cuál es que acabas de decir, Tico? El de la historia también. Ah, sí. Es que ese fue. ¿Se acuerdan de esa sección? Mira, hace un año. ¿Cuándo fue? Te digo poco, porque en 5 años. Pero ¿y que se confundían siempre con la canción ustedes? Ah, pensábamos que era las noticias. Justo antes de Navidad, en una reunión familiar, Omar, vos estás oyendo y vos fuiste mi cuñado. Con la tía abuela sentada en una esquinita, mis papás que por allá. Puso un show. Y de repente dijo, la viejita. Y seguí grabando, sí, que no sé qué. Pero mira, nunca hemos oído un programa. No tienen el password. Entonces, Omar, creo que estamos en la casa de él. La reunión familiar era no soy ahí. Yo, no está hablando de mí, sí, es no, cierto, es Omar. De mi cuñado. Ahorita aquí tengo uno en mi celular, se los puedo poner. ¿Y vos? Bueno, dije sí. Y era el más soez de todo. Era tarde o temprano. Era el 169, una onda lo así. Lo tienen que oír. Así que lo puso en el sistema de audio, de sonido, así con amplificadores. Qué mierda. Bueno, dije. Y comenzó, ¿verdad? Comenzó la presentación acá de nuestro amigo. Y la gota de sudor frío comenzó a rodar por y era el tema de Comic Geek. Paren esa voz. Fíjate que no. Había tanta bulla en el momento, gracias a mis sobrinos. Ah, gracias, sobrinos. Y solo oyeron a Omar, que comenzó a hacer la presentación. ¡Ay, qué lindo hablas, Julio! Entonces, de repente dijeron... No se oye muy interesante. Dije, no, se aburrió. Quítalo, le dijo. Ya lo quitaron y toda la mala. Ya nos quitamos las ganas. Oyeron minuto y medio nomás de eso. Ni hablaste. Wow. Uno, ni hablé. Y dos, justo comenzaban cuando iban a comenzar con la chica de Behavior. Sí. A narrar. Ay, bueno, mal. O sea, ¿no oyeron cuando nos tocaba el piripipi? No, no llegaron a esa parte. Mira ahí. Uy, qué suerte. Pues se me olvidó lo que iba a decir para María. Ah, como cuando a mí se me olvidó la paja que iba a dar de la máquina. ¡Eso es palo! No, es que eso me hace llorar todavía. Sí. El Tico Man. Es trágico, yo sé. Lo que pasa es que no. Dale. No, se me queda puta, puede decir. ¡Ya no, me olvidó! Dale, verga, ya estoy cansado. Es que fue un frenazo. No, es palo. Es que ese está, para mí, está justo abajo de Brubaker. Sí, justo. Sí. Y eso de Brubaker fue la época que Julio estaba todavía cuidando. Acababa de nacer Julito. A Julito. Sí. Y yo solo. Y cabal se ve la grabación. Que fue por teléfono. Que otro, Skype. Y a Julio, así en Skype. No me podía reír. El niño estaba dormido y había costado que se durmiera. Pues se ha costado, duerme. Paradito. Aguantándote la risa, vos ahí. Sí, sí. Aguantando. Todos estaban dormidos en la casa. Solo yo estaba. Imagínate todo lo que hemos pasado, loquico. Fíjate que. Hemos grabado, fíjate, hemos grabado en el cine. Cuando he hablado, grabamos en el cine, Dios mío, hasta en la hemos grabado en el mar. En el mar nunca hemos grabado, solo en el Maya. No, es que y una vez no grabamos en tu casa. Creo que en el rancho, creo que grabamos. En el rancho tengo una idea que grabaron, pero como un segmento. No me acuerdo si grabamos en la Costa del Sol. En la costa que llevaste la grabadorcita. Sí, que fue on location. On location, sí, ¿verdad? O no fue uno de la charamusca y que entonces los participantes, los invitados de Tico sí, y Brito. Fue la charamusca, sí, sí. Fue como el tercer o cuarto episodio de la charamusca. Mm. Que la charamusca era el show que más grabábamos on location, fíjate. Porque sí, grabamos en las bolas de fuego de Nejapa. Nunca he ido. Y que todavía todavía grababa en Minidisc. Ah, huevo. No, si es que... Bueno, y con el minidisc fue que grabamos dentro del cine también cuando estábamos viendo al fin Sin City. Cuando fuimos a ver King Kong fue cuando que yo perdí una amiga. Cuando yo perdí una amiga. Duplicamos la recaudación de Sin City, creo yo, porque fue bastante gente por nosotros. Gente por nosotros. Sí. O sea, como tres, pero bastante. Bastantes. Dios mío. Más que uno. Y hay también momentos bien interesantes como cuando empezamos el show, Daniela, mi hija, tenía meses. Ah. Acababa de nacer y creo que ya como el año grabamos esto. Brito Man, decir. Tito Mom. ¿Y se emocionó? Tito Mom. Igual que el efecto del chicho parado. Y me costó. ¿De hace cuánto es eso? Esto 4 años. Fue en el 2005, el 14 de octubre del 2005. Daniela tenía como un año ya. Estaba. Sí, sí. Era una, toda una locutora. Mira, mi hijo, si quiere hablar, no pasa a decir agua. No dice ni papá, agua. Dice. Y cuando vaya a decir sensei. Sí. 16, dijo. 16. Y Julius. Chuchus. Ay, estornudo. Chuchus. Ahora, nunca me enteré cómo. Cacamán. Cacamán, dijo. Yo me voy a sentir así. ¡Wow! El día que llegue a algún lado y que me digan, mire. Y usted no es Brito Man, el de los comiquicos. No. Ahí me voy a cagar. O sea, yo creo que nunca va a suceder. No, a mí ya me pasó. De veras. Sí, en el ascensor de mi oficina, el edificio. Ajá. De mi oficina. Aquello de que me subí al ascensor y... Ey, vos sos el Julius, me dijeron. Puta. Wow. Ya lo conté al aire como hace... Creo que pasó sí, hace como 2 años y medio. No me acuerdo. Que es un chero de Omar. Ah, pero no el macarrón. No, nada. No, que ese chero mío. Con este, pero sí. No, es un chero. Pero es un chero de Omar. Ya me voy a acordar el nombre. Entonces, sí, me dijo, es que yo soy. Sí, le digo, ¿y qué onda? Es que, yo soy fulano, amigo de Omar, que no sé qué. Ya. Y no sé si es uno de los que graban con vos el Pingüinux o el la Tecno, no sé cuánto. Ah, Ernesto Echeverría, creo que sido. Él, creo que fue Ernesto. Entonces, es alguien del gremio, no es como decir un oyente realmente. Uh-huh. Sí, no, pero igual, me reconoció en base a las fotos del sitio web. Yeah. Y en esos como nanosegundos entre ¿te sentiste que me saber que alguien me reconoció y saber por qué, me quedé, ¡Ey! Un oyente. Y voy ya poniendo la foto del dibujito. Sí. Ay, yo no, sacando la pluma para firmar. Regresamos con E! True Hollywood Story. ¿Recuerdan? Comic Geekos. En su última temporada, las cosas fueron deteriorándose para los geekos. Sí. Se pusieron a prueba sus lazos de amistad. Puta cabrones, hagan algo, yo les preparo todo el material y no hacen ni mierda. Existen varias versiones de los eventos que llevaron a la inevitable crisis infinita. Debo confesarlo, insisto, el Enterprise le da riata al Millennium Falcon. Julio Rodolfo, ¿qué estás diciendo? ¡Cállate la boca! Los problemas con la justicia de Britomán. Ey, Mara, dice ahí Don Iron Man que nos tenemos que registrar. Ah, la puta. Documento. Otra vez Toño Stark, que jode. Numerosas visitas a centros de rehabilitación no pudieron ayudar a varios miembros del grupo con su adicción a Warcraft. Mi orco es más grande que tu orco. Ah, el mío es nivel 16. Si me lo matan, mi orco. Yo por eso solo juego el fin de semana, de 7 a 8 y con amigos. Al sensei lo echaron del inframundo por hablar mucho y ahora es nómada que vive buscando conexión a internet. El éxito logrado por los geekos no era suficiente para algunos. En las negociaciones de salario con los escritores del programa, había quienes querían más. Julio, que no hay dinero, ¿entendé? ¡Ey! Me compré una laptop nueva para hacer interfase con el Apple TV con el dinero de Google. ¡Sí! Alguien dentro del grupo no quiso ser identificado y dio varias declaraciones sobre el rompimiento del grupo bajo condición de anonimato. Robin. Los problemas internos provocaron que el gerente general de SB Medios, productora del show, lo cancelara prematuramente al final de su tercera temporada. Who chose this stupid concept? You're fired. ¡A la puta! La reacción de los fans no se dejó esperar. ¡Ya no me acordaba! Y sigue, lo creo. Los geekos nunca dudaron del apoyo de sus fans. ¿Fans? ¿Sí? Tenemos fans. ¿De dónde? ¿De quiénes son? Desde los más hasta los menos conocidos. Rick Escamilla, si ha venido a grabar con nosotros. ¿Quién es, hueputa? Se murió de la casa del hueputa. Yo creo que estaba verga. No me acuerdo. Oye, Rick, te digo. No me suena. En medio de la oscuridad. ¡Sienta un fósforo! Se veía una luz brillar. ¡Corran, es un tren! ¡Qué miedo! ¿Y dónde saca? Es efecto de sonido bajado, ¿verdad? Sí, sí, no tenemos. Buscamos un teléfono, así no se pudo. Aquí en esta casa no va a haber de eso. No. Geekos, assemble. ¿Ah? Geekos, assemble. ¿Ah? O sea, vénganse, pues. ¿Ah? ¡Que se vengan, hijuptas! ¡Ah, puta! ¡Habla bien, cabrón! Steve Austin, astronaut. A man barely alive. Me acuerdo que eso nos llevó casi lo mismo que el show a hacer. Tres horas. El dos. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than ever before. Aye. Stronger. Faster. Eso ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. No existía el Kimochito. No había existido el Kimochito. De repente el Kimochito. El Kimochito fue el 169. Sí. Y con eso terminó el clip. I'll be back. No, yeah. Es que eso fue cuando supuestamente habíamos cancelado oficialmente el show. Puti, que la mala lo agarra en serio. Que lo agarra en serio. Entonces, va, pero... Entonces ese fue como el teaser para decirle, va, viene algo más. No, y se acuerdan del el plan estupendo nuestro era... Estupendo. Estupendo era, se acabó el show. Nos vamos de vacaciones una semana al una mar. Semana era lo que no grabamos. Ajá, porque nos íbamos a ir a Semana Santa. Y no vamos a grabar, cachimbón, y de ahí nos reunimos en la siguiente semana y grabamos el show de reencuentro. Pero con completamente nuevo formato. Con nuevo formato, todo secciones, nuevo, secciones, música, todo es nuevo. Y lo más importante, un nuevo website. Exacto. El website no estaba listo. O sea, nunca estuvo listo porque nunca lo hizo. No, si no está todavía. No, o sea, ahorita está... Al 50% de lo que habíamos dicho que íbamos a poner. O sea, nuevo look del blog, sí. un par de artículos más. El foro iba a ser igual que el blog. Shockwave iba a tener multimedia. O sea, no, y que lo, iba a haber enlaces del blog al iba a ser, al foro. Iba a ser como, eso, como esos... Todo lo que hicimos en la planeación que entras y que nunca dejan de cargar, ¿verdad? Porque cargan un video, que cargan las noticias de no sé qué. Y... Bueno, sí está más o menos como... Hace como tenía que haber quedado ahorita. Uh-huh. Ya está más o menos. Pero la pila nuestra era, lo vamos a hacer todo para poder tomarnos una semana de vacaciones. Y luego fue que cuando empezamos a leer todos los comentarios, que casi yo lloraba al ver los comentarios de la Mara, que va, lo Kiko se acaba, que no sé qué. Yo dije, lo llamé y le dije, ey, no hagamos un teaser. Yo lloraba de lástima. Entonces, la semana que supuestamente no íbamos a grabar, que iba a ser nuestra semana de vacación, fue que nos reunimos para hacer este teaser, que nos tardamos más de un episodio normal. Sí, porque eso había que hacer script, había que conseguir los clips de audio del teléfono, de costo ya. Y nos dimos cuenta por qué nunca hacemos script para los shows. Y porque nunca lo editamos, porque ese sí lo editaste. Ese fue completamente editado. Si todos los pedacitos que ustedes oyen ahí fueron grabados independientemente. Y era como, vaya, ahora decí tal cosa. Y lo decía, no, decirlo otra vez, pero con más ganas o hacerlo más. ¡Más huevos, músico! Sí, cabal. Y después, vaya, mientras ustedes seguían hablando de cómics, como que si fuera un show normal, y yo editando. Y otro para hablar mierda que lo hubiera grabado. Sí, cabal, decía, si hubiera sido mejor el show si lo hubiéramos grabado. La idea era decirle a la gente, y miren, o sea, viene algo más, no se claro. suiciden todos. Sí. Y sabes, de las cosas un poquito más serias. Ay, qué tremendo. Detrás de bambalinas, no me pude quedar a la edición completa, a pesar que ya se había terminado, había lo que nuestros segmentos se habían grabado, pero estábamos haciéndole apoyo moral a Omar aquí, que lo estaba editando. Porque realmente no estábamos haciendo nada. Cada quien en la computadora buscando cualquier babosada. Y porn, porque el tico jugando Warcraft, pero rápido. Y esta no sé ni por qué la tengo aquí, tico. Y me fui temprano, entre comillas, a las 11, porque Claudia me avisó que se había muerto un tío de ella. Es cierto. Esa vez fue sí. después de la grabación de este. Me acuerdo de eso. De ese. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. O sea, lo tenés ahí como parte de clips para ¿sí? de audio. Pero que creo eso que nunca hicimos... lo pasamos. No, como no, creo que cuando hicimos algo de los enamoramientos entre héroes. Ah, bueno, sí puede ser. Sí, ahí tengo las razas del mundo geeko, que muy pocas veces lo hemos hecho. Sí, hombre, esa es una de las secciones nuevas que tenemos que darle seguimiento, que lo hemos hecho muy poco. El trivia de la semana. ¿Cuántas hicimos? Hicimos la de los depredadores, los guardianes aliens, del los universo. Guardianes y... Ah, cuando hicimos nuestro reencuentro es, también, aquí está. Era todo lo de bien. Sí, ese lo acabas de pasar en el de fin de año. Así que sí. Muy pronto. No fin de año, pero sí fue en una de reunión. No, sí, el de fin de año. Lo recordamos, rememoramos en el episodio. ¿De algún momento que todavía les da risa? Así tipo Brubaker y todo. Brubaker siempre gracias, me gracias, Necrum, que me mandó aquí quién es el nombre de la chica. Ah, ¿quién? Ajá. Se llama Hiromi Hayakawa. Ah, dudo que sea ella la de aquí voz dice, en español. La chava que hace la voz de Alice en español es Hiromi Hayakawa. Una japonesa. Pusieron. Pero sí. No, pero sí que hay tanta. Fíjate que... Es que increíble. O sea, ¿cómo realmente cuando yo hablo la de gente chichas? Disfruta lo que hacemos sin nosotros preparar? O sea, más que buscar algo en internet, pues, pero no es que hagamos un script. Yo creo que esto lo he dicho yo un montón de veces, pero así, cuando realmente alguien pueda venir aquí y que nos digan, hey, Geeko, voy a estar allá, como alguna gente lo ha intentado hacer y que desgraciadamente creo que no han podido, más que Brian Dimmer, y que podamos ir a cenar un día, que se den cuenta de que siempre el efecto cuando salimos a cenar nosotros, ¿qué es? De volada seguido. Sí, sí, ¿verdad? Sí, se da. Siempre es como que estemos grabando un show, nos estamos cagando de la risa y casi siempre están los de las mesas de a la par volteándonos a ver de que quede. Sí, ya tiene que estar cabrón. Mara, nada más Josafat Gómez nos mandó un email y nos pone acá, hey, Kikos, solo para avisar que la superproducción Octagón y Atlantis en lucha a muerte es cierto. Va a pasar en el canal de cable de película el próximo sábado 13 de febrero a las 7:45 de la mañana. Mañana, sábado. En la mañana. Yes, así que aléjense, no la grábenlo en los malos. Aléjense de la tele, mejor. No, véanlo. Y vuelvan a mañana, después el show. Véanlo la parte del show. Véanlo y traten de... Yeah. Si la logran grabar, hagan lo que nosotros hemos hecho miles de veces. Uh-huh. Vean todas las estupideces que tiene esa película tanto de cosas mal actuadas como de cosas mal fallas producidas, de fallas de editaje, como cosas que no tienen sentido. Y van a ver que la van a volver a ver a los tres días y van a encontrar el doble. Sí, van a encontrar otras que no habían visto la primera vez. Tienen que grabarlo. Después lo van a volver a ver con otras personas y ellos van a encontrar otras cosas que ustedes no habían visto. Que eso es un easter eggs. Así, la definición de easter eggs. Y, sí. Y yo lo disfruto cada vez que la veo. Acuérdense de los binoculares y de NM1. El vuelo que pega Máscara Sagrada cuando están los del bus ahí, que tienen secuestrado un autobús de y que de no estudiantes. Era necesario. O sea, estaba de blanco, le digo, en un campo engramado totalmente. Y se ve caliente y el de pants y chumpa. Mira. Y tal, máscara. Rodrigo Merino nos mandó esto también. Esto, sí, sí. Hola, chicos. Desde Chile los saluda Rodrigo, de Nerdland Podcast. Solo quería agradecerles por ser pioneros en Latinoamérica en podcast sobre estupideces, sandeces, barcazadas y desperdiciar 5 años de su vida en un excelente show. Gracias por la ayuda y denle una visita a otro podcast. Que la fuerza los acompañe. Nerderland. Ahí está, Nerderland. ¿Pero no han sido 5 años desperdiciados? ¿Solo han sido las horas? Sí. Las horas que hemos estado aquí, las desperdiciadas, así es. Así que, buenísimo. Alex Cerrato nos manda acá. Saludos y juptas. No quería dejar ser parte de esta gran celebración, los grandiosos 5 años de show. Aunque yo no los sigo desde el principio, en realidad comencé a escucharlos en el episodio de la película del Increíble Hulk. Me he dado la tarea titánica de escuchar todos sus podcasts desde el número 1. Mi cerebro se ha hecho más pequeño desde entonces. Sí, sí. Y eso es irreversible. Ustedes se han vuelto parte de mi vida cotidiana. Hasta los veo como mis hermanos, mis aleros del alma. Les deseo mis mejores deseos para ustedes y toda su familia. Una vez más, felicidades por su aniversario. Ahí les mando un pastel gigante con la masita de Behavior adentro. Solo que olvidé sacarla antes de hornear el pastel. Solo que olvidé sacarla antes de hornear el pastel. Saludos a todos los demás geekos. ¿Olvidaste sacar el qué? Somos casi el millón. Y recuerden que aquí en Honduras tienen un amigo para lo que necesiten. Bueno, para casi todo, dice. ¡Salud! Así que gracias a Alex Cerrato. Gracias, Alex. También tenemos por acá otro email de nuestro amigo Juan Alcaraz y nos pone: hola, amigos de Comic Geekos, un fuerte abrazo desde las gélidas tierras llaneras de Guadalajara. En esta ocasión les presento una reseña del ganador del Oscar en la categoría del cortometraje animado Logorama. Dice que es espectaculares persecuciones en coches, una intensa crisis de rehenes, animales salvajes en estampida a través de la ciudad y mucho más en Logorama. Es así como Logorama se anuncia ella misma ganadora del Oscar como mejor cortometraje animado en la 82ª entrega de los Oscars del 2010. Esta producción animada, de los más creativos e inusuales cortometrajes animados que me ha tocado ver en años, es como una versión bizarra de Pixar en un universo paralelo muy cínico, raro y sobre todo construido a partir de logos corporativos. Para quienes nos gusta la animación, adelante, tico. No, que el malo es Ronald McDonald. Sí. Spoiler alert. Para quienes nos gusta la animación, Logorama es una obra que refleja con cinismo la crudeza de la sociedad consumista en la que estamos inmersos, conscientes o inconscientes. Sin necesidad de ser diseñador, se disfruta con una fuente prolija de contenido visual en logotipos. Mira, ahorita prolija. Que dijo prolijo. Sí. Prolijo. Carmesí. Carmesí. ¿Qué otra palabra ha salido así? Bueno, y están las inventadas de nosotros. Barcazada. Barcazada, secuestralia. Secuestralia. Y la que dije yo que era Herculano. Herculano. Herculano. Asesinia. Bueno, perdón. Dice por acá: una fuente prolija de contenido visual en logotipos y personajes, emblema de marca, que espero no caer en exageración, fácilmente rebasará los masita. Miles y tan solo en 17 minutos. Pero ese es de... Sí, esa no es original nuestra. No. Pero ha sido adoptada. Sí. Sinceramente, esto es... De soya. Ah, de soya. Sí, sí. Sinceramente, esto es de lo muy poco relevante que se puede ser testigo de la entrega de los Oscars 2010, ya que como sugerencia o morbo de encontrarme con esta producción de los franceses François Alliot, Herb Sexy, no sé qué, Ludovic Hoplane, bajo la casa productora French Collective H5. Ahora entiendo por qué siempre he detestado al Ronald McDonald, dice acá. Así que muchísimas gracias a Texuo X por mandarnos ese para hablarnos acerca de esto. Bueno, este está increíble. Kikos. Increíble. Un saludo. Al Capitán Amelec. Muy. ¡Allá! Ese es otro. Eso es que era risa. ¡Allá! ¡De Capitán América! ¡Ay, el distópico! Están recordando ahí. ¡Ah! ¡Distópico! ¡Distópico! ¡Distópico! ¡Distópico! La plétora, pero ese también. La plétora. Se viene de ese. Sí, amigos. Sí, amigos. Kikos, un saludo. Semoviente, meretrices. Sí. Una abeja también. Ah, el ceviche de cocodrilo. Y eso lo conté al aire, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Un saludo bien grande para ustedes. Solo los quería felicitar por el podcast de Big Bang Theory, que estuvo muy bueno. No sé si han visto la última edición de la revista Maxim en inglés, donde sale la Kaylee, ¿cómo es que decía? Cuckoo. Cuckoo. La famosa masita de Penny de Big Bang Theory. Si no lo han visto, aquí está el link. Hey, hey, forward. Ya le daremos forward. Bueno, gracias por su excelente podcast y continúen con su magnífica labor. Estoy casi por hacer una orden en Amazon y aquí nos puso el link, así que lo vamos a poner para que pueda comprar eso nuestro amigo Dave Mustaine. Así que muchísimas gracias por mandarnos ese mensaje. Marcos Ramos. Hey, Kikos, quiero felicitarlos por estos 5 años del podcast. La neta, soy un fan hecho y derecho. Gracias por tantos momentos de diversión, barcazadas y muchas, pero muchas guiqueses. Espero el show continúe por mucho tiempo. Yo seguiré desde aquí escuchando y, por supuesto, cada vez que se pueda, aportando. Bueno, esta fue mi felicitación breve, pero muy sincera. Me despido, Kikos, así que salud. Y aquí, Mara, está... la portada del episodio 256. Digna para celebrarlos. En ¿cómo que se llama esa serie? No importa. Ay, tiene serie. No tiene Zoom. Okay. Sorry. Qué buena. Sí, Pacos. Bueno, hable. Ajá. Gracias a Marcos por mandarnos la portada. Edgar, Edit Dark, nos manda: amigos chicos, solo quería felicitarlos por tantos años de una buena producción, un excelente show y de las incontables risas. Solo me queda decir gracias. Recuerden, siempre tendrán un amigo aquí en Bolivia. Bien, si repasamos mi historia personal con los chicos, el primer episodio que escuché fue el de Civil War. La mejor portada, la de Blackest Night. El mejor show, el de los picapiedras. La promesa jamás cumplida, el episodio de los zombies. Dale, no, eso no lo hemos prometido. Sí. Pregúntale a los geekos, ¿cuál es el episodio de los cómic geekos favorito? Ya lo hemos dicho, así que tenemos que ser consistentes. ¿Brew Baker? No. Brew Baker no, es el que no, para mí fue el hielito. Me gustó el 196 porque sale el clip de Brew Baker. Es que se tiene todos los clips. Y los clips buenos de todo eso. Sí, sí, sí. No, pero es que eso yo siento que no cuentan. Pero el episodio 100 también fue de clips. Cabal, es que esos de clips, o sea, huevo, lo va a oír. Sí. Yo como creo que lo mejor. Dije, eso es como trampa. Que no tengo uno favorito, pero así punteando está el de los Picapiedra. Yeah. Porque me gustó mucho grabarlo. Mm-hmm. Me súper identifiqué y rememoré muchas cosas de antes. Sí, sí, sí. Aquí tengo los clips todavía de... Oiga, jefe, me copó. Se lo tragó a la tierra. Sí. Hay uno que se ha perdido y no lo encuentro. ¿Cuál tú? El de los Kikos Escaldados. ¿Cuál es ese? Escaldados. Yo no me acuerdo cuando vos te quebraste las patas y vas a caminar puro Darmul. No, que Julio tuvo un... Pues, no he tocado nada. Estaba hablando de Victoria's Secret, de las revistas tiesas. Y de Julio Escaldado. Que... No, my God. Bueno, me acuerdo también del huevo choro de Yoda. El huevo rampa. No, y cuando empollaron los huevos de Julio. Y a Rampas que le salió un huevo short. Y el choro apretado. Sí, esa misma discusión fue bien filosófica. Aquí hay otra canción geek favorita. Y la de Hulk. Canción. Hulk. Tener frío. Sí. The Ultimate Fight of Ultimate Destiny. Ay, buena. The Ultimate Tiene Battle razón. Of Ultimate Destiny, para mí esa es. Pero ¿cómo estamos calificando canción geek? O sea, algo que tenga favorita. Que ver. Uh-huh. Uy, de todos los soundtracks de anime, tal vez de Scaflone. No, yo sí hablaría de canciones y si tomamos por ese tipo. Por ese tipo. Algo de Yoko Kano tendría que ser. Sí. Fíjate que para mí sinceramente, la de Bleach. Esa misma. Bleach. La de Advent Children. Advent Children tiene buena música ahí, sí, me fijaste. Sí. La de Sephiroth. La de Sephiroth. La de Bleach cuando terminaron los fillers, ¿cómo es que se llama? No es posible que se me haya olvidado. La de, y también me gusta mucho la de Cowboy Bebop. La del inicio. La del inicio. Que la ocupó Milenio Oscuro para introducción de su programa, por cierto. Y es lo único malo. Le he oído mucho por culpa de ellos, entonces. Sí. Suena ya algo repetitiva cuando pongo el CD. Y ahora pero Macros Plus, está el extra de Iron Man. Sharon Apple, todas las canciones de Sharon. Mira, ¿viste el bicho que hizo un traje de War Machine? Ah, sí. ¡Qué paloma, man! Bueno, Rolling Stars se llaman. Kiko, espero que la pasen bien con las masitas que deben de estar en el estudio. Recuerden, dice. No, están en mi casa. Mara, si quieren llegar después. Gracias a Eddie Dark. Indalecio Hernández, hola, espero que festejen este programa en grande. Vaya, de mi parte, un gran saludo para aquellos que hacen el programa y para todos los que lo escuchan. O sea, que para todo el team de producción que siempre trabaja tras bambalinas. Muchas gracias. Gracias. Ustedes allá atrás. Espero que hablen más a fondo de Alicia en el País de las Maravillas. Espero que hablen más a fondo. ¡Kimochi! Acerca de no, Alicia. Si quieren, después esperemos a que dé un poco de tiempo. Sí. La próxima semana, en pocas palabras. En el programa de para Big que ya poder hablar con spoilers. Sí. Hubieran cerrado el programa con la canción de la serie, la cual es estupenda. Bueno, la tocamos en el episodio. Y por cierto, la serie la comencé a ver por los comentarios que hacían ustedes en los programas. Al principio me resistí a verla, pero cuando me decía comprar la primera temporada no pude dejar de verla hasta que la terminé e inmediatamente compré la temporada 2. Bueno, nuevamente felicidades por su aniversario, que la pasen bien, geekos. Un saludo, Indalecio. Así que muchísimas gracias a Indalecio. Gracias, gracias. Y qué bueno que te gustó el show, porque a nosotros nos gusta también muchísimo. Néstor Araujo, hola, hace tiempo que los escucho, pero estuve trabajando un poco lejos de la civilización y no escuché los últimos números. Revisando mi PC me encontré con unas fotos que quería mandarle hace ratos de cómo la estética cómic se apodera de mi país poco a poco, que casi no se dan cuenta. Así que aquí nos ponen unas fotos que han puesto en una van, que está bonito. Este que lo han puesto en un bus, creo, en la parte trasera de un bus. Lástima la cara. Sí, o sea, la cara así como que. Y acá tenemos este. Este está bueno. Wow. Así que muchísimas gracias por mandarnos estas fotos a nuestro amigo Néstor Araujo desde Bolivia. Y fíjate que esa es otra cosa interesante que hemos sacado del programa. Que a pesar que navegamos un montón y entre nosotros nos intercambiamos links de cosas interesantes que encontramos, a raíz del programa recibimos tantos correos con tantas recomendaciones de cosas interesantes que hay en internet, que si no fuera por eso no nos daríamos cuenta. Cosas de tema geeks. Sí. Pero así, en forma exponencial, lo que antes recibíamos o nos dábamos cuenta. Sí. Nuestro amigo Juan Alcaraz, Tetsuo X, nos manda un certificado del quinto aniversario que dice: un muy especial saludo y abrazo desde las tierras llaneras de Guadalajara, celebrando con ustedes su quinto aniversario de este show que tanto queremos nosotros, sus oyes, escuchas. 5 años con la camiseta geek puesta, 5 años de brindarnos su amistad allende las fronteras, 5 años de un show de calidad y devoción. Felicidades Omar, Brito, Julius, Ticoman y Sensei, que Dios los bendiga y esperamos que nos puedan dar otros 5 años más. Quiere así llorar, que muchísimas gracias a nuestro amigo Juan Tetsuo X por mandarnos este mensaje y vamos a tratar de continuar. Dice acá nuestro amigo David Garfias que quiere que le pongamos en la tienda de Amazon Shadow of the Colossus para PS2, Evangelion and You Are Not Alone en Blu-ray. Así que se lo vamos a poner. Pero de ver, señor Colossus. Bueno. Alejandro Flores, geekos, muchas felicidades por estos 5 años, deseando que cumplan muchos más y que la familia geeka siga creciendo. Yo tengo casi 2 años que encontré su blog, pero ya he escuchado todos sus programas y es como si en realidad los conociera desde que iniciaron. Un abrazo, les mando una nota sobre esta persona que abrió un grupo de Facebook llamado My sister said if I get 1 million fans, she will name her baby Megatron. En este momento lleva 750,000 firmas y tiene hasta agosto para llegar a la meta. O sea que pronto habrá un Megatron Kid en Facebook. Por respeto al niño, no me apuntaría a eso. Pobrecito. Pobrecito, ¿verdad? Yo no sé si les he contado Megatron cómo Johnson. Se llama el hijo de mi primo. ¿Cómo se llama? No. Fíjate que mi primo es... Spock. No vive aquí, vive en es los Spock. Estados. Es Spock. Tuvo un hijo, tuvo un hijo con su esposa. Desgraciadamente el niñito nació con problemas y murió. Ajá. Pero se llamaba Kal-El. Kal-El, apellido Villatoro. Superman. Y la sorpresa fue de que cuando fueron a registrar el nombre ya había otro Kal-El que era el hijo de Nicolas Cage. Pues el niño desgraciadamente murió, ¿verdad? Dios en paz lo tenga. Y ya tienen otro hijo, ¿verdad? Gracias le a Dios, está muy bien. Jor-El. Le pusieron Bruno. Kent Clark. Oh, no. El niño se llama Kent Clark Villatoro. No. ¿Crees eso? Es que se llevan extremos, no, pobrecito. Y no le hagas eso a sus hijos. No. Y al revés. Pues sí, al revés. Kent Clark. Sí, no le hagas eso a sus hijos. Póngale Bruno Díaz, no Kent Clark. Póngale Brito Man. Híjole. Bueno. ¿Y cuál ha sido la mejor película geek en estos 5 años? Ufa, eso está. Iron Man. Iron Man tendría que estar entre las primeras. No sé si sería la primera. Iron Man me supo. Transformers 1 hizo un gran hitazo cuando salió. No, pero merece. Para mí no. Merece estar entre la. Para mí sí. Para mí sí. Lo disfruté increíblemente. Pero desde que estamos haciendo el show o de antes. No, 5 años. Desde que empezó el show. Estos 5 años. Crap. O sea, nada de Spider-Man ni El Señor de los Anillos. Ninguna de Los Señores de los Anillos cayó en estos 5 años. ¿Spider-Man sí? No. ¿Spider-Man 1? No, 2002. Spider-Man. No, pero la 3 Spider-Man sí. ¿Spider-Man 3? Ay, pero la 3. Esa sí. La 2 fue 2002. Pero la 3 no cuenta. No, mientras ustedes deciden hacer que la película, un comentario interesante es que gracias a todas esas películas nos salvaron un montón de programas que no teníamos tema. Sí. Y que muchos programas fíjate se dedicaron a eso. Y que gracias a comentar las y gracias películas. A eso somos premiados. Sí. Y que gracias a nosotros siguen haciendo películas de superhéroes. No, pero mira, yo no sé si fue suerte. Pero imagínate que nosotros hubiéramos empezado a grabar este show hace 10 años, que ya nosotros nos conocíamos y hablábamos de cómics todos los días. Hubiera sido un programa de no, tal vez no podcast porque no estaba internet tan así, pero de radio. Puta, películas de superhéroes, ¿cuáles? No hubiéramos bien hablado de pocas. Películas de superhéroes, hubiéramos hablado de ciencia ficción. Sí. Hubiéramos hablado del Señor de los Anillos, de Volver al Futuro. ¡Ey! El otro fin de semana empieza. ¿Cómo entrenar a su dragón? Sí, hace 10 años. No, es el otro. No, espérate, mira, 27. Hace 10 años, 99, ya estaba saliendo episodio 1. Sí, ya estábamos loquicos para episodio 3. Ya. No estoy seguro si 2. Mirá, tenemos acá otro email de Rod Dees. Hola, Kikos. Ya no había podido escribirles, pero los dos últimos episodios... Cuando me casé fue uno. Pero los dos últimos episodios han estado súper chistosos. Me mata de la risa. Ahora, como graban los viernes, siempre los escucho los sábados por la mañana rumbo a mi trabajo y tengo que tomar el metro. Así que cuando me río, la gente se me queda viendo. O a veces pienso en voz alta algún comentario y la gente piensa que estoy loco. Bueno, quería comentarles que en el episodio de Big Bang Theory estuvo buenísimo. Hasta ahorita yo he visto hasta el episodio 12 de la tercera temporada. No sé en cuál van ahorita. Como 16, creo que sí. Y el 17. Okay. Y el episodio de Versus, muy bueno también. Por cierto, quería comentar que ya vi uno. Percy Potter, o como se llame, y el ladrón del rayo. La verdad, pues se me hizo entretenida. Sé que no se le puede pedir mucho, pero creo que la historia tiene potencial. El concepto se me hace muy interesante, aunque como siempre, está mal adaptado. Voy a leer los libros a ver qué tal. En fin, yo le daría 3 puntos. Kikos, este fin de semana voy a ver Alice in Wonderland, aunque será en el cine convencional, ya que la economía no da para mucho. Bueno, también quería pedirles de favor me mandaran una felicitación, ya que este 16 de marzo es mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Happy birthday to! ¿Cómo se llama? Rod Dees. Rod Dees. ¡Ay, Rod Dees! ¡Ay! ¡Ey, felicidades! ¡Felicidades, Geekame! ¡Soplamela! ¡Soplamela! ¡Ay, qué chocón! Así que felicidades. Y quiero ver. Acá está. ¿Qué pasa, Tico? Efectos especiales. Sí, ah, sí, sí. Ese dura realmente, Tico Man. Eso es puesto en postproducción. Sí. No, pero aquí lo va oficialmente. Era el T-1000. Ah, mucho mejor. Ahí está. Felicidades, feliz cumpleaños a nuestro amigo Rod. A ver, vos cuando ya que el mayo que sí, vamos a poner el Happy Anniversary. Mejor pone mejor un musicón de Kula Shaker. De Kula Shaker, el culo para mover el culo. Para shake your culo. Shake your culo. Y no cantan los Beatles. Ahí va. Ey, pero el episodio no se puede acabar sin haber puesto al gato, no lo pusiste nunca. Al gatillo. Es que no hay carnita hoy. Al gatillo. La carnita ya pasó. Ya pasó la carnita, pero pues, ya que lo piden. Va a ser el gato cagando. Señoras y señores, aquí va el gatillo de la carnita. Oh, Dios, creí que se habían olvidado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la primera vez que tocamos esa canción de Wild Cherry? Uh-huh. Fue cuando íbamos a ir a ver Sin City. Ah. Y que íbamos todos caminando. Todos juntos. Ay, Dios mío. Bueno, este fin de semana voy a ver Alice in Wonderland, dice acá. Ah, bueno, cumple 30 años, así que están invitados todos al festejo como verdaderos camaradas y amigos que los considero, y ya que la otra vez estaban complaciendo con las peticiones, ojalá puedan poner esta canción al final del episodio. Depende de la petición. No sé si lo tengan en su base de datos. Se llama Life is a Highway de Rascal Flatts, y bueno, les mando un super shazam y salud. Gracias a Rod Dees. Que la pases súper bien, que tengas un excelente cumpleaños, ¿verdad? Que cumplas 30 más. Y de ahí... Y oyendo los guijos. Y de ahí no sabemos. Yes. Y por cierto, ahí tengo la canción, va para el final. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, amigos? ¿Qué más decimos? ¿No hay sueño guico? No tenemos sueño guico. Tú un sueño húmedo, pero no guico. Otra vez se te inundó la casa. Pero... César Torres de Venezuela, en verdad no había escrito anteriormente, ya que mi trabajo me tenía estresado, además que mi iMac se había quemado medio muerta al cambiar el disco duro. Ya regresó a la vida. Ya mucho mejor, me puse a buscar información que pueda ayudarle. Como por ejemplo, este superhéroe llamado Super Sonic Man, una verdadera joya del cine hispano, aunque no creo que supere a la mejor película geeka Octagón. Les dejo el enlace para que comenten y puedan y vean parte de los episodios de la película de Super Sonic Man. Aparte de ello, les comento que vi recientemente varias películas, entre ellas Planet Hulk, la cual recomiendo. Está entretenida y podemos ver otra faceta del gigante verde. No confundir con el gigante de comida, dice. Aparte, es que es el Jolly Green Giant. Ah, sí. Aparte, también vi la película Blind Side, la cual protagoniza a Sandra Bullock. Les digo que la película es muy buena, entretenida, con un buen mensaje al final. Sin más que decir, se despide su eterno amigo César. Un buen mensaje. Por favor, corresponder. El del carro con placa. ¿Lo podría poner, por favor? Ese es el mensaje del día. Ah, mira, Alberto Navarro. Respondiendo a la pregunta de Julio sobre la tienda de cómics, pues no, no es A&M Comics. Es otra tienda que queda como 45 minutos de Miami y se llama Tate's Comics. Adjunto, pongo un link para que chequen la tienda. No, pero hey, gracias por contestar. Yo me había quedado con esa, no podía, duda. No podía dormir. Lo primero que verán. Y no conozco esa Tate's. No. Es que ellos son ganadores del premio Eisner por ser de las mejores paquineras en USA. ¡Pum! Y no es para menos. Además de tener cómics, tienen una gran sección de manga, anime, comida japonesa, juguetes, sección de Star Wars y su propia galería de arte. Ahí está la dirección. Sí, tatescomics.com. Forward también, please. Forward pues, también al Julius. Vamos a abrir. O sea, a ver, Google Maps. Y a todos los químicos. A todos los químicos. No, a los cómicos, ¿no? Eso me dice mi hermana. Ay. Qué difícil cuando tú eres. Ah, que vos no eres ingeniero químico, sino que cómico. ¿Sabes qué? Hace poco, un padre de familia del kinder se acercó y me dijo: mira. No deja sé de cómo grabar tu programa, en Facebook en Facebook creo que la foto aquella del Maya que yo los tagué a todos, él conocía a alguien ahí y de repente te vio a vos, salió con vos del liceo y me vio a mí. Entonces trató de ver cuál era la relación y en algún lado, creo que en tu sitio te tiene que, en tu página it's complicated, sale. Puso algo, había una referencia de cómicos. Sí, había puesto como mi página los cómicos. Wow. Entonces yo no lo he puesto, fíjate. Entonces se metió a la página, vio que éramos eso, y entonces lo primero que dijo: Julio, Julio, es bien serio. ¿Cómo que va a ser un cómico? Y es, ¿cómo es que va a ser un cómico? Entonces, bajó el podcast, el último, que estaba ahí para ver de qué se trataba esto de cómicos. No hablamos. No me refiero al de la semana pasada. Me refiero a uno del último. Hace como 3 semanas, la última vez que habíamos grabado eso. Ya. Entonces, dice que él... Y lo oyó todo, ¿verdad? Con la familia. Vaya, hijo. Vengan, lo que hacen unos amigos y musical. Está hablando del primer manga hentai que vimos, ¿no? Así, después el comentario fue... Son un poquito mal hablados. Especialmente al chiquitillo de Brito. Ese vulgarote. Bueno, Mara. Era chiquitilla, pero vulgarote. Nada más nos queda decirles a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros estos 5 años. Pauta. Haciendo... Se oye como un vergo. Se oye como bastante. Y ha sido en realidad bastante. 256 episodios contando este. 256 semanas non-stop de estarnos reuniendo a grabar esto. Esta mierda. Que creo que lo gozamos más. Programa, yo creo que lo gozamos más nosotros que... Sí, que nosotros lo gozamos. 1825 días. Realmente 24 porque hubo un bisiesto en medio. Eso llevamos... No, pero... Sí, 5 años, sí. 1824 días. Y contando. Y no aprendemos nada. Yo creo igual que sí, hemos de ser buenos amigos, vea. Porque si no, no hubiéramos dado ver. Sí, cualquier otro yo vea. Así que un saludo también para nuestros amigos de Chango León. Chango León. Que, que fue de los primeros podcasts que salieron. Inspirados pues, en lo que hacíamos nosotros. Sí. Saludo a Milenio Oscuro Comics, Saga Podcast, Evolution Podcast. En realidad, pues, ¿qué? Nuestros amigos de Comic Geek Speak que salieron justo al mismo tiempo casi que nosotros. Como 2 meses antes, tal vez. Pero que hoy graban una vez cada hora o algo así. Sí, sí, ya están, ya van por el episodio 2937. ¿Y ya les produce dinero? Creo que no, creo que están igual que nosotros. Sí, solo Julio. Le mandan un cheque a Julio. No, ya. Ellos, eso ya, lo, ya esto alquilaron lo mandó un estudio aparte, fuera de la casa. Ya, ya el esposo le dijo, no. No, mira, eso, no suceda yo eso, le dar, antes de nada, yo le daría gracias a Candy por aguantarnos, por prestarnos aquí el estudio a Omar por la gaseosita. A Omar por la gaseosita, no, pero a Candy, que es quien sé que la va a traer al súper. Por aguantarnos tanto tiempo. Yeah. A mi esposita por darme permiso de venir a grabar. Nunca ha dudado que realmente a esto venir. Al CCI por... ¡Ay, de dónde! Al CCI por participar. Sí, tanto y venir de tan lejos. Bro. Sí. No, ahí le vamos a agradecer a Laura que no le da permiso al CCI. ¿A cuánto tiempo en carro vivimos de aquí? ¿Cómo a 5 minutos? Yo también. ¿Vos sos que vivís más lejos? Vivís como a 7. Sí. Ajá. Y si hay tráfico aquí en Antigua, ¿puedo? No, pero a esta hora. A la hora que me voy, no. A la hora que vengo, sí. Ah, sí. Así que todos vivimos realmente súper cerca. ¿Sensei? Ah, este sí vive. Yo vivo bien lejos. A vos sí te quedaría como unos... Como quizá unos 45 minutos. A velocidades que maneja él, a 2 horas. Ah, no, entonces sí, 2 horas. Sí, sí. No, mirámoslo en eones. Edad geológica. Años luz. Edad geológica. Se erosiona la Tierra. O sea, le sale más fácil esperar que se mueva la placa continental. O sea, que salta, que se mantenga en el aire, esperar que se mueva la Tierra y volver a caer. No, llega más rápido que si maneja. ¿No? Si hace eso de brincar, llega más rápido. ¿Por eso? Ay, Dios. ¿Cómo era de Julio? Que si vamos más lento, estábamos en reversa. Que bien tranquilo el Julio para manejar. Pero el sensei cuando maneja tiene ojos de muerte. Sí, le viene un ojo que lo quería matar. Así que señoras y señores, gracias. Les recordamos, visiten la página web www.comiquicos.com. Ahí van a encontrar la tienda de los comiquicos. Ya ves que lo dice. Sí, la tienda donde pueden comprar camisetas, pueden comprar tazas, hasta calzones. Grabar. Usados. No. En Japón eso tendría oxidados. Oxidados. También ahí hay un enlace para que puedan entrar a la tienda de los comiquicos de Amazon. Y ahí pueden comprar muchas cosas que nosotros estamos recomendando, como las cosas que ustedes mismos nos piden que pongamos, y ahí las pueden comprar. Y es el mismo precio de Amazon. La gran ventaja es que ahí nos queda un porcentaje a nosotros para poder seguir produciendo el show. Si conocen a alguien que quiera más que patrocinar... Cero, un porcentaje. el show, con gusto, lo atendemos. Al Mr. Torres. Yes. Gracias a Wikipedia por esos 5 años. Sí. Mira, yo creo que uno de los pilares, no sé cuántos serán, pero Wikipedia, el señor Torres. Sin ellos no tendríamos... Este es un trípode formado por el Candy Candy, Wikipedia, del señor Torres. La película por 4-4. Es un trípode a 4 patas. No, y también nuestra amistad entrañable. 5 patas. Sí, sí. Todos los gadgets de Omar. 6. 5 patas o patas. Y el gatillo. El gatillo, sí. Y la Monty Python por los chistes que repetimos. No, todos originales. Sí. Originales de Inglaterra. Y a la cocaína colombiana que por un tiempo nos estuvo patrocinando. Medio programa nos. Hasta que vino la migra. La migra, la DEA, sí. ¿No era? No, es que... Pues, entonces... Ay, pero bueno, cierre, ya estuvo muy largo esta despedida. Y no vamos a... Ya sí, me aburrí. No vamos a más cosas porque vamos a llorar. Va, pues. Sí. ¡Alú! Hay que ir a comer cake. Y aquí va Life is a Highway. ¡Salud, Mara! Day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Come on. jugando para un show que no teníamos nada que decir, logramos sacar hasta unas cuatro secciones, ¿verdad? Puta, el box office. ¡Cinco secciones! Box office. La número 5, Avatar. La número 4, Copas. La número 3, Shutter Island. La número 2, Brooklyn's Finest. Y la número 1, Alice in Wonderland, con 116 billones. ¡Masito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!